柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. Su puta madre. En esta ocasión se encuentran Mad Madrazos. Hola. El Dr. Gio. Aquí tirando leche. Tirando la lechita. Tiro la lechita y la mesa la paro de pecho. El Graf. Buenas, buenas. El pinche negro. ¿Leche chavo, amigo? Ya no está tan chavo, amigo. De tu leche. Tu leche chavo. La leche de los chavos. Leche chavo. Y yo la maldad, el más cabrón de todos. Sí, la neta es que sí. ¿Te puedes pensar que todos necesitamos una frase de inicio tipo la de la maldad, güey? Porque la verdad, hay gente que a veces como que sí se la cree por un momento. Y eso que estamos hablando de la maldad. Es que yo me la creo, güey. Qué loco, ¿no? Sí, o sea, porque si te puedes pensar, el necro antes tenía su frase, pero pues ya valió madre. ¿Cuál era tu frase, necro? La de que nunca falta. Yo nunca falto, pero sí falté ya. Ya faltó, ya tenemos pruebas. Ahora cambiaré mi frase por el Almighty Leader. No, más papa, güey. El necro, el que antes no faltaba. No, digo, si ese güey es el más cabrón de todos, yo puedo ser el Almighty Leader, ¿no? Y tú puedes ser pero Superman. Eso, pero eso no quiere decir que estés pendejo igual que ese güey. Ah, no. Solo sería como una burla la frase de... Pero yo soy el más cabrón de todos. El Graf también le falta una pinche frase, no mames. Sí, no sé cómo no se me ha ocurrido una en 5 años, güey. O sea, estamos, la verdad... Estamos de la ver, ¿no? Hasta sí. Más Madrazos tiene su frase, ¿verdad, Más Madrazos? A huevo. Exactamente, y además puede contestar hasta con su frase que tiene una frase. A huevo. Y el Dr. Gil va a su frase va a ser Esculcando traseros de 2008. Híjole, yo creo que desde hace más tiempo, amigo. Ok. Ahí está. A huevo. Bueno. Me voy a robar la de Mad Madrazos. A huevo. Quiero ser bueno, popular como Mad Madrazos. Fuck it. Afortunadamente, va a sonar muy feo. La verdad va a sonar muy feo, pero lo chingón es que podemos medio trashtalkear con el evento que nos acaba de caer de putazo en la cara. Que fue la muerte de Satoru Iwata. Ah, pues. Pues sí, pobre. Pues sí, ¿qué te puedo decir? Mira, ustedes son los fan de la N, ustedes hablen de ello. Yo realmente no soy fan de la N, me gustan algunas cosas. Como decía el Dr. Hill, ese güey estaba como poniendo algunas barreras, ¿no? A Nintendo, entonces igual y no es tan malo, pero también, pues pobre señor, no merecía morir a tan temprana edad. Está cabrón, mira, yo sí pienso definitivamente que el señor Iwata sí estaba siendo excesivamente conservador, como es tradición de la gran N. Pero... N. Y que estaba deteniendo mucho el avance. Digo, sí, ya se habían arriesgado de repente con portear juegos, pues, ya no tan infantiles. Ahí, dígase, el Bayonetta, dígase... Zombie U, incluso, que era exclusiva. Pero como que de todas maneras seguían siendo muy conservadores en esto. Tiene que ser de esta manera, bajo estos términos y bajo estas situaciones únicamente. Y si no, vayan a la verga y no queremos el proyecto, aunque sea muy bueno. Entonces, hay que ver qué tipo de situación lleva y qué dirección toma la empresa con la caída, pues el grande, ¿no? Del que tomaba las putas decisiones. Chan, chan, chan. Mira, yo siento que Satoru Iwata sí hizo un cambio muy grande en Nintendo, o sea, porque cuando se fue, ¿quién era el anterior? ¿Sakaguchi? No, Sakaguchi es el de Final Fantasy, morro. Ah, se me fue entonces el nombre de Yamauchi, creo, ¿verdad? No me acuerdo ahorita. Hiroshi Yamauchi era el anterior. Creo que sí. Estamos hablando de la época en la que Nintendo no podía salir de los cartuchos. Y estamos hablando que algunos de los grandes éxitos de Nintendo después del NES vinieron de la época de Iwata. Estamos hablando del Wii U, los Nintendo 10. Que diga el Wii, no el Wii U. Man, el Wii U no ha despegado tanto. Pero pues, sí, yo siento que tuvo un aspecto un poquito más unido también a los fans. Porque vamos, estamos hablando que como que sus conferencias eran más directas. O sea, a mí lo que me gustaba de Nintendo es que con los años no había como que separado a la prensa de los fans de Nintendo. O sea, las conferencias de Nintendo que todos podíamos disfrutar al mismo tiempo, siendo prensa o no siendo prensa especializada, pues como que le daba más, hacía que le diera más prioridad en ese caso a los fans. Sí, siempre han sido cerrados en sus políticas de cómo hacer juegos y cómo hacer consolas. Bueno, pero lo extraño es que además fue un bombshell, porque no la vimos venir. Nosotros estábamos felices acá de, ¡ah, Comic Con, qué buen pedo, no mames! Y de pronto, ¡se murió Iwata! Yo digo que todos cambiamos nuestra imagen del Facebook. Y vamos a poner a Iguata. A Iguata, en. ¿Cómo era de los putos? De colores. De colores. Funciona, funciona. Qué triste. Pero bueno, el señor murió ahorita el 11 de julio. A la edad de 55 años. O sea que sí. Podría decir si era joven. O sea, según la maldad. Sí, el Dr. Hill, jovencísimo. Pues no es la edad de la que una persona en esta época tiende a morir. En cuanto a rango de edad, ¿no? Sí, ¿cuál es el rango? Pues la esperanza de vida del mexicano es de 74 años, del japonés debe ser un poco más corta por el estrés. Yo le calculo que alrededor de los 69 a los 71. En Japón. Más o menos. Yo me imagino, esto yo estoy adivinando, no tengo el dato aquí en la mano. Pero aquí en México es de hombres 74, mujeres 86. ¿Las mujeres 86? Sí, las mujeres viven más que los hombres. Me voy a hacer cambio de sexo. ¿Qué? Cuando estés en los 70, te cambias de sexo. Tengo 74 años. Si me cambio de sexo, ganaré otros 12. ¿Sí? Eso estaría bien, vergas, güey. Bueno, no tanto porque te quitan la verga, pero. ¿Sería cambio completo, amigo? Sí. La verga es lo que te quita. La verga es lo que te quita vida, amigo. Ay, no mames, está cabrón. Qué mal pedo. Lo pronto es que yo creo que ha de tener algo de sentido, Y bueno, para continuar con el trash tal, con este continuo de información, que no se detiene, pues claro, si se dan cuenta, también es como nuestra sección de las noticias. ¿Cómo vieron? El escape del Chapo. Qué cagado. Pues sí, cagado. Se escapó el Chapo de ayer en la tarde. Qué mal pedo. Es que. No, hombre, se enteró que iba a haber Comic Con, güey. Y dijo, no mames, yo tengo que asistir, güey. Sí, a huevo. Vale, fue muy bien. Bueno, al final de cuentas, ¿qué? O sea, eso demuestra lo chafa que es luego vivir en México. Porque ni siquiera un escape de alta seguridad importante tiene, no sé, helicópteros o la chingada, güey. Se escapó de una regadera. No mames. ¿Se escapó de una regadera? Estaba bañándose, de repente como que se agachó por el jabón y ya no lo volvieron a ver. Escapó, lo violaron, güey. Qué mal pedo. Eso ya huyó de la vergüenza. Huyó de la vergüenza. Sí, yo haría lo mismo, la neta, sí. Se maman. Pero hablemos de cosas más importantes. Bueno, quizás eso sea importante, pero a nosotros nos vale verga porque este podcast habla de otras cosas importantes. Ahora sí, vamos a hablar del evento más feliz de la Tierra. Y ñoño. Pero por eso es más feliz. Por ser ñoño. Por ser ñoño. El evento más feliz y virgen de la Tierra, entonces. La reunión de vírgenes más grande del planeta. Ya, ya, ya. Donde todos se reúnen para tirarse el acantilado como truchas. Qué pendejo eres. Bueno, como como lemmings. Sí, como lemmings. Lemmings. O salmones. Salmones que levantan. Da igual. Los salmones son los que brincan, nadan por las pinches cataratas, ¿no? Bueno. Mi conocimiento de biología también es limitado, ¿no? Hoy les vamos a hablar de la convención. O sea, no les vamos a decir cuál porque pues, es la convención. O sea, no hay otra convención más grande. Sí, las demás son. Son copias, cosas, nacas, copias, convencioncillas. Sí, todos se quedan. Menciones, por favor. Heteromenciones. Sí, o sea, todos se quedan así, güey. Quisiera hacer esa convención. A huevo. Es que, ¿cuál convención? Pues por lógica hablamos de la San Diego Comic Con, cabrón. Huevo, y porque como no fuimos, pero podemos ver pero las quisiéramos, noticias. Pero quisiéramos, lo decíamos con todo nuestro corazón. Sí, la si nos empiezan a donar dinero de a 50 pesos por semana cada quien, señores fans, les prometemos que mandamos al Necro a la Comic Con. A huevo. Y yo en su maleta. Bueno, si donan de 50 pesos por semana de aquí al siguiente año. Entre todos los fans, yo creo que sí alcanzamos un boleto. ¿O dos? Vamos dos, digo, yo voy, yo sí, tú llevas, sí. Oiga, ¿qué es eso? Es una maleta del siglo XIX. A huevo, ya estamos el Dr. Gil, la a maldad huevo. Y yo, con una tanda de pizzas del como Tetris acomodados ahí, cabrón. Sí, a huevo. Del Little Caesar, ¿no? Mad Madrazos no ocupa ir en la maleta porque él nomás llega y dice, soy Mad Madrazos. A huevo. Y está el señor Madrazos, aquí está su estado. Y Stan Lee le dice, Madrazos, déjame tomar una foto contigo. Ay, está bien. Ilusiónate, cabrón. Vale, cabrón. Te doy tu autógrafo. Te doy tu momento de fama, güey. Sí, huevo. No me lo imagino, güey. Bueno, como ustedes saben, desde los años 70 inició la famosa Comic Con de San Diego. Y creo que esta es la primera vez que queremos hacer un podcast sobre la Comic Con, ¿no? No, ya hemos hecho. No, hemos hecho. Dedicado. Creo que no, Creo que no. Es la primera vez que y la verdad es que a mí siempre se me pasa. Tengo que admitir que así como que eventos. O sea, sí me importa mucho la Comic Con, pero de los eventos que he seguido por más años, la verdad es L3. O sea, la verdad, desde que tengo más conciencia, siempre estoy feliz de ver lo que va a salir en L3. Y ahorita, pues sí, o sea, la Comic Con es. Mucha gente ya dice que es de todo menos de cómics. O sea, porque estamos hablando que. Les vamos a asegurar que sí vamos a hablar de una que otra noticia de cómics. Pero puta, güey, ¿cómo está saturada de artistas? de dibujantes, de programadores, de compañías de videojuegos, de tele. Entonces, la verdad, pues, las noticias que se dan ahí es para todos. O sea, si ustedes ven el listado de actividades. Y es como que un pinche evento masivo de cultura popular, güey. Es ya todo. No, ya no es tanto de cómics y superhéroes, sino ya más bien... Es lo que han dicho algunas tiendas de cómics, dicen que ya no pueden vender tanto cómic, porque la gente sí va al boot de ventas, pero va a buscar juguetes y otras cosas. Sí, de hecho es lo más cabrón que se busca, de lo más pinche atractivo, que van a cazar pinche figuras de acción exclusivas. Las exclusivas son... Ahorita les damos una lista de algunas de las exclusivas, ¿no? De tanto... algunas que llamen la atención. Algunas que llamen la atención, hay muchas muy bonitas, hay algunas que sí digo, da igual. Pero lo que importa son los anuncios, güey, porque todos llegan y así vamos a mostrarles en lo que se van a gastar su quincena el próximo año. Ah, güey. Junto a lo que vieron en E3, pero a veces lo que vino en E3 también va a la Comic-Con de San Diego, ¿no? Todos. Yo quiero abrir que a mí me encantó. Si ven, buscan por ahí en internet, pueden encontrar el video de cómo llegó Conan O'Brien a la San Diego Comic-Con. Pinche cabrón, hijo de la chingada. Para preguntar y contextualizarlo un poco, ¿vieron el video? No, creo que no. Bueno, pues pinche Conan, ya ven que además, aunque ha sido pinche conductor, reconocido por muchos pinches años, como que de unos años para acá ha tenido un poco como de realce, ¿no? Y se volvió así como más geekoso su pedo. Sí. Entonces, decidió recrear una escena icónica de Mad Max Fury Road para hacer un cortito de cómo se fue a la Comic-Con y está bien cagado. Sí, de verdad, revísenlo si se va, según en su viaje de 2 horas en carro, pero todo al estilo Mad Max. La verdad es muy divertido y con eso más o menos abre la Comic-Con este año. Entre eso y una presentación, creo, de... Se me fue el actor de Peter Venkman en los Ghostbusters. Bill Murray. Bill Murray también creo que ayudó a abrir la Comic-Con este año. Y la verdad, pues sí, como dice el Dr. Gil, a lo mejor él no le ha emocionado todo lo que ha salido ahorita. Pues de hecho la mayoría me ha dado así muy, muy X, La verdad sí he estado como que... También los anuncios han sido cosas muy, muy esperadas, muy... Que no provocaron mucho impacto para mí, al menos. O sea, no sé, digo, está chingón lo del pinche tráiler de Suicide Squad, o lo de Batman, y lo de Deadpool incluso, pero pues no, nada que diga, no mames, qué chingón, espero eso. Chan, chan, chan. Muy bien. Pues va, ¿de qué quieren que hablemos primero? ¿De películas? ¿De cómics? Vamos a empezar con lo chingón, ¿no? Vamos a hablar de Batman Superman. Fuck yeah. Vamos a empezar. Yo ya vi ese trailer. Para empezar, el Zack Snyder, así como el hijo de puta que llegó en su coche de Mad Max, el Zack Snyder no se quiso quedar atrás. ¿Y sabes en qué llegó el cabrón? En un batimóvil. En el batimóvil de la película de Batman, Superman, Dawn of Justice. Lo desprecio con toda mi alma. Y si lo fuera porque hace la envidias película. Más aún. Es envidia sola, o sea, lo odio porque le tengo tanta envidia. Sí, sí. Él sí. Se subió a un batimóvil y yo no. Es que mal pedo. Solo me he tomado una foto junto a uno. Sí. O dos. O cinco. Uno. No, uno. Pero bueno. Entonces ahí está, ¿no? ¿Qué presentaron? Pues presentaron el día de ayer, precisamente. Sábado, nosotros estamos grabando hoy domingo, Dominguito en la tarde. Ustedes lo escucharán hasta que nos dé la gana sacarlo. Somos huevones. Sí. Entonces presentaron lo que sería el tráiler de Batman, Superman, el primer tráiler oficial, ¿no? Porque el otro era el teaser tráiler. Y este ya es el tráiler, digo, para los que no entendían la diferencia. Pues mira, no mames, qué chingo, pichita. Hay algo que además, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero creo que algo que le benefició mucho es que sí, el ir al evento y el tener el acceso exclusivo, pues sí le da cierto renombre, ¿no? Ha habido un chingo de trailers, ahorita podríamos hablar precisamente de todos los que se liberaron. Bueno, todos los que se mostraron en el evento, pero el único que se liberó oficialmente fue el de Batihombre contra el Superhombre, ¿no? Y Pirate de mamá está super ultra mega chingón. No, mamá, a mí me gustó un putero. ¿A ti no más madrazos? Pues sí, nada más por el pinche Ben Affleck, ¿no? Pero... Pues es que te cae mal porque... No sé. No, que pero sí, la neta sí estuvo chido el pinche trailer. La neta sí genera ese cosquilleo de que sí querer ir a ver, ¿Qué va a estar más cabrón, Dr. Hill? ¿Capitán América 3 o Batman Superman? Yo creo que Capitán América 3. Tengo mucho más hype y le espero muchas más cosas que esa madre. Pero está bien chingón. Yo sí le tengo más... Ahora sí que... Es por los héroes, güey. Claro. Es más el hype. Yo sigo pensando que el tráiler no me ha dejado totalmente satisfecho. No sé. Yo. No, sí, está válido. A lo mejor ya estabas igual, ya estás acostumbrado al pinches tráiler de... de Avengers, de Capitán América, de paz, paz, putazo, putazo y todo eso, ¿no? Porque este es más así como, ve la pinche destrucción, va a valer verga este güey y todo, nada más, güey. O sea, es mucho, como que se ve que es un poco más profundo en cuestión de eso. Pues a lo mejor, amigo, pero sí todavía siento que no me la está vendiendo completa. O sea, me gusta, digo, se ve chingo. Nuevamente. Igual puede general, ¿no? De que digas, igual y si me animo a y es una mierda. No, ten por seguro que la voy a ver y la voy a ir a ver con toda la mente abierta. No voy a ir de, no, va a estar bien culera, no. Y a lo mejor salgo y digo, no mames, es la mejor película de este puto año. Pero de momento, al menos a mí no me ha ganado, ¿eh? A mí sí me sigue teniendo así como que, pues, A mí me da porque también le traigo mucho mucho fanatismo a la del Capitán América. O sea, como tú dices, sí. O sea, de las de superhéroes va a ser una de esas dos. Y lo pronto es que las dos, bueno, la de Batman Superman no viene con nada de... Bueno, tiene la de Superman Man of Steel así como que en la cola, pero no es exactamente como que sea... No fue del agrado exacto de todo el mundo. A mí me parece muy buena. Entonces, para mí me llega... Pero por otro lado, las dos de Capitán América... Ah, no mames, qué chingonería. Son esas películas que cada vez que tengo un rato libre y quiero dejar algo puesto en la tele, las pongo. A huevo. O sea, me encantan. Entonces, sí estoy en ese punto en el que... Yo voy a estar feliz, o sea, porque voy a ver dos películas que traigo unas putas ganas por ver, güey, que no. Mira, yo siento, y yo autoanalizándome, siento que es más bien por ese mal sabor de boca que me ha dejado la DC con el tiempo. ¿Como yo de Green Lantern? Sí, exactamente. Green Lantern, no mames, yo esperaba tanto. Ojalá ahorita en su pinche reboot en el Corpse hagan algo bien chingón, por favor. Con esa nota. Yo no he dicho mi opinión sobre Batman Superman. Sí, nada más hay que decir que lo que está diciendo el Dr. Phil. Perdón. Ya faltaste, güey, aunque sea una vez, güey, ya no importa. Lo que dice el Dr. Phil fácil es que también anunció la DC en el mismo panel que van a hacer una película de Green Lantern, de Green Lantern Corps. Bueno, ya se sabía que iba a haber una película de Green Lantern. Más bien lo que anunciaron fue el título oficial. Sí, pero ya eso ya es importante. Y prometieron que no va a haber Ryan Reynolds. Porque Ryan Reynolds ahorita está trabajando en Deadpool. A huevo, y sería como darme una cuchillada a mí mismo. No, porque Ryan Reynolds nunca lo van a volver a meter a los mitos de Linterna Verde. Mira, yo creo que no fue tanto realmente culpa de Ryan Reynolds, o sea... Lo que sea, güey, pero ya se ganó una pinche mala fama en eso. Quieras o no, también, al menos yo como lo he visto en entrevistas, hasta en Top Gear y todos lados, o sea, independientemente de que sus películas han tenido muchos pinches fracasos muy feos, porque también Ripped es una caca, aunque sale con Jeff Bridges, que es súper genial, y Jeffrey Rush, los mejores actores del mundo. El güey es simpático, o sea, más bien ha tenido pésima racha, digo, por algo hasta sé. Creo que ha elegido mal los libretos en los que ha querido trabajar. Muy mal, pero en otros casos, pues, bueno, también ha hecho malas elecciones, porque digo, andaba con Scarlett Johansson y se divorció, ¿no? Lo cual es muy triste. Anduvo con el máximo mamífero sobre la tierra. Yo creo que ha sido eso. ¿Un megalodonte? Sí, no mames. Entonces, por ejemplo, sí, o sea, DC dice, no mames, ya no queremos a Ryan Reynolds, no queremos saber nada. Y Ryan Reynolds, pues, también les pinta el dedo, porque también está por ahí liqueado el tráiler de Deadpool, que después podemos hablar un poco más de él, pero hasta él lo dice, ¿no? Hace un comentario del personaje y dice, si me van a poner un traje de superhéroe, por favor, que no sea verde y que no sea animado. Está muy cagado. Sí, esto está muy cagado. Ya no había entendido bien esa frase, tienes toda la razón. Entonces, bueno, yo creo que de Batman Superman, regresando un poquito a Batman Superman. Sí, porque nos desviamos mucho. Sí. Y no me dejaron, sí, a pesar de que más malgazos me defendió. No, me dijo que no la podía dar, pero me vale madres. ¡Vale madres! Soy un hombre y me le pongo al tú por todos los madrazos. De lejitos, porque estamos de extremo a la mesa. Yo creo que Batman Superman va a ser una buena película. Obviamente al estilo geekoso comiquero. Va a ser, creo que, una buena adaptación. Pues una buena adaptación de Batman y Superman al cine, que es lo que queríamos ver desde hace ya mucho, desde que salió el pinche logotipo en la película de Soy Leyenda. Entonces, no siento que vaya a estar mala. El problema, así como tú dices, ¿no? Es que Ben Affleck pues no actúa muy acá. Pero tampoco podemos decir que a lo mejor va a ser muy basura, porque no lo hemos visto. Ahorita a ver qué tal, ¿no? Digo, el traje ayuda un chingo y esperemos que no esté tan malo. En lo particular, por ejemplo, a mí la de Superman Man of Steel se me hizo buena, pero como dices, no se me hizo wow. O sea, no como cuando fui a ver Iron Man, o como cuando fui a ver Avengers, o como cuando fui a ver Capitán América, ¿no? Fue así como de, está chida, pero sí tenía así unos errores muy fatales. Espero que se los... que en esta ocasión no los tenga, porque yo siempre lo he dicho y no me canso de decirlo, creo que para mí todas las escenas de Luisa Lane estaban muy mal escritas. Bien mal hechas. Ajá, o sea. Metidas no, a huevo. No hay sentido y con pinches pues, este, hoyos en la trama, bien cabrón. Ajá, no ella como actriz, sino la trama así en sí. Bueno, el momento del, de la escena estaba así como muy pinche culera. Bueno, pero la película, o sea, tiene muchos errores. Soy Luisa Lane y voy a subir a la pinche montaña congelada que puede subir Superman con sus grandes poderes, pero yo lo haré sin equipo porque pues, soy Luisa Lane. ¿Qué? Yeah, yeah. Total, yo ajá, no y respiro. Ajá, y como no dijo... necesito cubrirme el pinche frío. Ajá, exactamente. Y la puta presión barométrica no me va a causar mal de montaña. ¿Cómo crees? Ajá, y como decía la maldad, ¿no? Así como de ¿para qué puta se la llevaron? O sea, no tenía sentido. Que llega corriendo gritando el nombre de Clark, Clark. Y unos pinches policías al lado de Superman así de... güey, no mames, ni siquiera dime Superman, no voy a tener que matar a estos dos pobres imbéciles, ¿no? Este, o la parte donde, ah, sí, nos estamos agarrando a putazos por toda la ciudad y avanzamos kilómetros y kilómetros en la ciudad de Metrópolis. Y yo llegué, soy Luisa Lane. ¿Cómo llegaste del otro extremo? Hay taxis, Flash. Hay taxis en Metrópolis. Tenía carro, tenía carro. No, mi teoría es que la trajo Flash. Pero bueno, en el particular siento que Batman Superman pues va bien. Y no siento que vayan a usar ni a... porque ya sabes que se supone que va a salir Aquaman y va a salir Wonder Woman. Bueno, Wonder Woman ya está saliendo en el trailer, cabrón, y un chingo. Espérate, no he terminado de cantar. Wonder Woman, y esos corazoncitos, tatatatitos. Ay, qué rico, saludos a la Logan. Ya me entoné. Este, siento que solo van a hacer dos, tres pinches... segunditos de esos güeyes y ya chingada su madre. Creo que la Wonder Brand no, creo quizás que la Wonder más peso. Quizás la Wonder Brand. Pero bueno, hay muchas cuestiones en el tráiler bien interesantes. A mí lo que me gusta y se me hace bien curioso es que además este precisamente esta cuestión de ah, es que ya es un Batman ruco, ¿no? Este güey ya vivió todo lo que tenía que vivir. Enfatizado por esa escena deliciosa del pinche traje de Robin, este grafiteado por el Joker, que dices, "Para de mamar." ¿Y saben qué es lo que me da más cosa ahorita ya viéndolo a la distancia? Que siento que sí hay muchos paralelismos entre el tráiler de Batman Superman con el tráiler que hiciera Sandy Colora a principios del siglo, que se llamaba World's Finest. El director de este cortometraje de Batman The Dent, cuando se pelea contra unos depredadores y unos aliens. Ajá. Ese güey ya ven después hizo uno que se llamaba World's Finest, que ya tenía su icónico estilo de tráiler, de corte de tráilers. Y viendo el tráiler dije, oye, de veras es muy similar. O sea, existen muchísimos paralelismos entre las dos historias, ¿no? Hasta por ahí también metí a la Wonder Woman, de hecho. Y entonces de pronto veo esto y digo, no mames, es World Finest con un chingo de presupuesto. Ah, y por cierto, eso sí es pura mala leche del pinche Zack Snyder, ¿eh? Ahorita que lo volví a ver, que lo está viendo el Dr. Hill. Este, ¿qué otra vez el papá de los güeyes de Supernatural? ¿Cómo se llama el actor? Jeffrey Dean... El actor que se muere siempre. Jeffrey Dean Morgan. ¡Va a ser Thomas Wayne! ¡Qué mal pedo! Eso está planeado. A morir. Exacto, así de ¿really? ¿Me van a matar again? Y no viene listado en el crew, pero lo ves ahí en el trailer y se ve clarito de ¡no mames! ¡Batman es hijo del comediante! No, pues ese güey solo nació para morir. Actoralmente creo que sí, güey. Sí. A mí lo que me gusta mucho es que siento que están tomando su propia aproximación a cómo quieren hacer su película de la Liga de la Justicia. Porque de alguna manera... se están dando cuenta que ellos no necesitan seguir exactamente el caminito que hicieron los Vengadores, porque en cierta forma ellos no necesitan hacerlo. O sea, estamos hablando que los personajes como Batman y Superman son mucho más universales. Sí, saben todo mundo su origen y para dónde van y más o menos en qué están. Correcto. Cosa que a lo mejor los de Marvel sí eran populares, pero a lo mejor solamente en el imaginario de los baby boomers de Estados Unidos. O sea, solamente la gente que creció con ellos en 60, 70, 80 sabía quiénes eran. Entonces Marvel sí necesitaba presentarlos más, o a los que ya habíamos visto caricaturas de Marvel de los 90 los reconocías más, pero no eran universales. O sea, Tony Stark no era un personaje universal, no. El único que tenía realmente en este caso Marvel era Spider-Man, sí. Realmente. Entonces siento que van por ese ámbito de, ¿sabes qué? No tenemos por qué presentártelos todos poquito a poquito. Y ahorita también lo que presentaron, no sé si ya se confirmó que Ben Affleck es el escritor director de sí, ya. De la nueva película de Batman que se va a llamar The Batman. The Batman. Solo es el director porque la va a escribir según yo Jeff Jones. Pero va a ser este coescritor. Ah, bueno. Sí, sí. Coescritor. Ganador del Oscar, papá. Ese güey ganó un Oscar por escribir. One of us gonna an Oscar for writing, motherfucker. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, sí. Y obviamente va a ser el actor principal. A mí me actor da... Actor principal, va a dirigirla y va a medio escribirla. ¿Jeff Jones no es el escritor de Batman Tierra 1? Es el escritor de Batman Tierra 1. Va a ser la película de Batman. Sí, sí, desde aquí les digo... Batman. No, pero, a ver, desde aquí yo les doy mi vaticinio y si no... ¡Vaticinio! Mi vaticinio. Y si no, que me cuelguen de los huevos. Ok. Va ¡órale, esto es un cabrón, eh! Va a ser la película definitiva de Batman. Hasta se la va a matar a Dark Knight. ¿Neta? No mames. Sí. Ya estás hablando mayor. Sí, yo siento mayores, que esa película... ¿Y cuándo sale? ¿Como en 2020 y tantas? No, 2018. ¿18? 18, porque yo 17 siento... sale Liga de la Justicia. Ah, sí, cierto. Un año después va a salir la de Batman. Yo digo que The Batman va a ser la película de Batman. Conste, yo... Estás es que, cabrón, es que estás la cabrón, estás cabrón. Es que la verdad y yo hemos estado leyendo el Batman... Huevos, puto. El Batman Earth One, que lo escribe Jeff Jones. Y la maldad y yo estamos muy en... Oye, esto está escrito muy de manera cinematográfica. Y es una muy buena historia de Batman. La verdad, son dos novelas gráficas de los grupos que han llamado Earth One... Earth One con letras, o sea, One. Uh-huh. La DC Comics que ha sacado... Con Michael Straczynski ha sacado Superman Earth One, que va en tres volúmenes. Yo solo he leído uno. Y ha sacado dos Batman por Jeff Jones. Y la verdad, están bastante buenos. Si tan solo sacaran cinematográficamente el Harvey Dent... No, Harvey Bullock de Earth One. Ya con eso tienen un detalle que a mí me mataría, güey. Me encanta cómo escribió Jeff Jones a Harvey Bullock. Que en compensación no me gusta para nada el Harvey Bullock de Gotham. Que por esto mostraron la imagen del actor que va a ser The Joker en... ¿En Gotham? En Gotham en la temporada 2. No mames. Porque ya habíamos... Necesitan mucho rating para sacar eso loco. Necesitan mucho rating. Ya, la verdad, si están desesperándose. O sea, no es que la serie la haya ido mal. Como la de Supergear, güey. ¿Eh? La de Supergear, cuando suban la Comic Con. Que no mames, sáquense todos fotos conmigo. No hay pedo, acérquense, agarrenme la nalga. ¿No? Porque había que hacer promoción para la serie. Sí, sí. Porque se ve. Se vendía como prostituta barata, cabrón. Oh. De haber sabido, hubiéramos ido a esa Comic Con. Ay, qué rico. Pero por si, el trato que tienen del Joker de Gotham, de Season 2, es más clásico. O sea, se ve más así como nada más pintadito, con un traje. Y es que hicieron como un teaser en la serie. O sea, como que ya un personaje que iba a agarrar el desmadre del Joker. Dicen, la verdad, yo pasé la mayoría de la temporada dormido. Sí, yo nada más vi 7. No, yo vi la temporada completa. Pero sí, en momentos así que muchos declararon así como altamente importantes, yo la verdad estaba dormido. O sea, sí pasé la mitad de la temporada dormido. La voy a comprar en Blu-ray y todo por la colección de Batman, pero sí, no la pienso ver, dices. No la pienso. Sí, le voy a tener que dar otra vuelta porque todo lo que compro en DVD o Blu-ray lo vuelvo a ver una vez más. Ah, okay. Dormido, pero le voy a dar. Medio dormido, sí. Pero sí, yo le tengo miedo a Gotham porque está. No destruyendo, pero está tergiversando muchos mitos que dices, ya no va a tener sentido. Si un día logran que la serie dure 10 años y ya el chavo ya va a tener que ser Batman, dices, sí, pero no, ya se enfrentó. Pero al igual que en Smallville, ya se enfrentó a Doomsday, a Bizarro, creo también salió, a Darkseid y todo. Dices, güey, entonces ya para qué chingados años Superman, ya los derrotó a todos los malos. ¿Es el Joker? Ese Joker, ajá. Simplonzón. ¿Qué actor es, güey? ¿Mando? Sean Pertwee. Sepa, la ver. Sean Pertwee. Se ve más interesante ahorita el de Suicide Squad. Hay que hablar de esa madre. Este Joker se ve bastante pinche. Me recuerda así como si hubiera crecido Malcolm en el medio y se pintara de payaso malogrado. Nada más puedo decir que ahorita voy a buscar cuál es la canción. Y la verdad, ahorita que lo vi por segunda vez, ay, me gustó más. Me generó más ganas de ver la película que antes me importaba un carajo. Pero ahora sí la quiero ver. Estoy hypeado. Pues como te decía, bueno, Suicide Squad, como ya sabemos, es el típico origen del equipo que está hecho por los criminales famosos dentro del universo DC. Y los no tan famosos. Ajá, y que son manipulados por el gobierno, pues para que hagan misiones, pues básicamente suicidas, ¿no? El famoso Task Force X. Ajá. Es el nombre oficial del equipo que realmente pues, comanda Amanda Waller. Que suponemos que no va a poder ser la misma Amanda Waller de Green Lantern. Intentaron introducir originalmente. Porque pues Green Lantern se salió de ese universo por... Sí, exacto. Una vez más por mal nivel. Sí, entonces Bueno, no sé cómo vean este primer tráiler. Yo en general... Siento que se ve bien, se ve llamativo. Se me hace como la respuesta de DC para un equipo al estilo Guardians of the Galaxy. Es un equipo desconocido, pero pues ahí te va. Es que, si te pones a pensarlo, el Suicide Squad es uno de esos grupos muy de nicho del universo DC. Es uno de esos grupos que no siempre han sido muy populares, pero no. Cuando salen sus títulos siempre han sido muy aclamados por los fans. O sea, son títulos que siempre están esperando los fans, aunque no vendan mucho. Y de alguna manera eso sería el equipo más parecido que tiene el DC Universe a lo que sería un grupo como los Vengadores. Un grupo disfuncional. Pues pero yo más bien a los Thunderbolts. Los Thunderbolts son mucho más extremos que en eso, que en el universo Marvel. O sea, en el universo Marvel nadie funciona realmente bien a nivel psicológico. Y eso es lo que quieren intentar mostrar. Y sí, también va como el estilo de Guardians de la Galaxia, porque te han metido al Suicide Squad en la sopa, en todos lados, hasta en la sopa, en los últimos años. Ha habido una película animada ambientada en el universo de Batman Arkham. Ha salido ya dos veces en Arrow. Ajá. Y no me acuerdo ahorita qué otras opciones han aparecido por ahí. O sea, pero los juegos de Arkham igual se han abordado la idea muy clara, digo, no sí, directamente, pero muy clara. En el tercero, ¿no? Sale para reclamar a Deadshot o a Deathstroke. Sí, exactamente. ¿Ustedes qué opinan? Yo en general creo que no sé, como que no estoy como hipeado. Digo, básicamente voy a ir a verlo por dos palabras de esa película, Harley y Quinn. Todo lo demás me viene valiendo un reverendo cacahuate. Solo la voy a ver por eso. Voy a ser total y absolutamente sincero. Hey, tú eres el pinche amante del Joker, cabrón. No, ese es Harley Quinn. Un amante del Joker. No, sí, yo también mamo el Joker. Ese es chingón. Solo estoy diciendo que en general el Joker ya lo hemos visto en varias películas. Harley Quinn es... Igual que a Batman y que a Superman, y los veo bien pinches hippiados por eso. Pero Harley Quinn es la primera vez que sale en una película. Ah, pues sí. Ajá, entonces, pero en general tampoco me emociona tanto el tráiler. Estoy así como de... está chido, ajá, pero o sea, se ve bien y como reveal está interesante, pero nada más. Ajá, esperemos que más adelante a ver. ¿Sabes por qué también no me emociona tanto? Creo que los personajes no me llaman tanto la atención. O sea, chido Joker, cabrón. Chido Harley Quinn, chido Killer Croc. Chido todavía está, de hecho, todos los demás me vienen valiendo un reverendo cacahuate. Es que muchos son netamente de nicho, o sea, realmente los personajes de Suicide Squad son como los Justice League International de los finales de los 80s, principios de los 90s. O sea, son personajes que algunos solo nacen para estar en el Suicide Squad prácticamente. O sea, Deadshot era un personaje secundón hasta que entró ahí. Y por esa razón es que lo pueden dejar tanto tiempo ahí. O sea, los demás... ¿Por esa razón lo ennegraron? Pues no hay necesidad, porque de que sea blanco específicamente. O sea, digo yo. No, fíjate que en ese aspecto no se me hace como la antorcha humana. Que sí tiene necesidad de ser blanco. Pues no le afecta mucho en su base de personaje. Como le afecta a la antorcha. Se nota como una producción que le están metiendo muchas ganas para algo que teóricamente hasta en el mismo universo DC no es de lo más popular. Últimamente ha pegado mucho porque se le dio realce gracias a que estos villanos que aparecen en Suicide Squad tienden a convertirse en antihéroes y metieron un buen equipo nuevo de Suicide Squad con Harley Quinn, sí. Con Joker's Daughter, de nuevo metes a Deadshot, metes a Captain Boomerang y tienes una combinación pues bastante ganadora de fans de viejos del Suicide Squad con los nuevos. Entonces ahorita el cómic ha pegado bastante y ese amor hacia los villanos va a ayudar mucho a que se venda un poquito. Y más que sí tiene mucho entrada del resto del universo DC. O sea, como no, ajá, está metida en su mundito como lo hacía antes DC, y vamos a ver escenas con el Joker, va a haber escenas con Batman. Entonces el que no se midan con esas cosas le va a ayudar mucho a la película, creo yo. Pero sí, no va a ser un super éxito de ventas. O sea, realmente a lo mejor la vamos a ver, pero ya de repechaje por ver Batman Superman a principios de año. Va, sí. ¿Ustedes qué cómo vieron el tráiler? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? La rola sí está chingona. La rola es buena, es un clásico del disco original, es una balada muy tranquila, no mala. Pero finalmente tiene este cover que parece como algo que hubiera hecho Enya. Entonces se oye así como metafísico, medio surreal, y aparte pues tiene mucho sentido, ¿no? Pues yo empecé la broma, ¿no? Tomando, exacto, en cuenta que ahí está el eje de la trama. Se ve oscura la película. Algo me estaba diciendo el Graf de que supuestamente, igual puede ser solamente el artículo publicitario, de que hasta tenían que un psicólogo en el plató, ¿no? De lo oscura que estaba la película, según dice. ¡Ah! Ay, no mames, eso sí suena ya... Sí, güey. Muy pretencioso, ¿no? O sea, ya te pasa. Se se la arrancaron, ¿no? Pero habrá que ver, habrá que ver. Hay que tomar en cuenta que DC también ha tomado esta política muy... Dark. Métele sus, dos filtros más de negro. El terrible, el que yo llamo el terrible síndrome de Dark Knight, porque le hizo mucho daño el hecho de que Christopher Nolan hizo una muy buena película. Y de pronto, así como existió el síndrome Empire Strike Back y el síndrome Wrath of Khan, todas son segundas partes, curiosamente. Entonces todo el mundo dice, esta película va a ser el Wrath of Khan de nuestra serie. Esta película va a ser el Empire Strike Back de nuestra serie. Y desde que salió Dark Knight, todo es, esta película vamos a retomar el tono de Dark Knight. Dices, güey, es una película de Superman. Nos vale madre. El tono de Dark Knight, güey, no va con todo, no es el tema de Gael. Entonces dicen, no, todo es oscuro. Entonces, se están yendo más y más al oscuro. O sea, Batman Superman está oscuro, sí, está oscuro. El pinche tráiler de ahorita de Batman Superman es así, güey. Es muy oscuro. Exacto. Pero ahorita lo que le está pegando a los fans con el tráiler de Batman Superman es el hecho de que está muy, muy metido con Dark Knight Returns. O sea, como que Zack Snyder en su ámbito de querer pegar una historia. Y ya ves que lo que tenía Zack Snyder en sus primeros años, que todos lo amábamos por eso, era porque cuando hacía algo basado en un cómic, prácticamente te calcaba el cómic. Entonces, de alguna manera, que haya tomado Dark Knight Returns, pues a mí me da mucho hype, porque digo, voy a ver buenas escenas de pelea. Y estamos hablando que para los fans de cómics, la pelea más grande de todos los tiempos es ver a Batman contra Superman. ¿La armadura? La armadura, pero igual cuando está desmadrando el Batimóvil. Ah, sí. Y emerge el pinche Batman, se ve verga ahí. Se ve verga. Y hay preguntas que a lo mejor otras personas se hacen, ¿no? O sea, ¿por qué nos pone a pelear? Porque a mí mi esposa me sorprendió con... ¿Y por qué se van a pelear Batman contra Superman? Que se aman. En secreto. Se pelearon. Es que le digo, amor, necesitas entender un poquito del estilo clásico. No, es que ya ves que estás el estilo clásico del combate de superhéroes tipo Marvel, ¿no? Que es, nos conocemos, no nos entendemos, nos partimos la madre y luego nos quedamos y nos vamos contra los malos. Es como decía Shinji Kari, solo puedes hacer buenos amigos si te los puteas al principio. Sí, la verdad, sí. Ciertamente, buenos amigos, agarrándote a madrazos. Sí, así nos hicimos amigos, más madrazos y yo. No, ciertamente que le faltan unos putazos a este güey. Nos hicimos amigos comiendo un helado. ¿Te hicieron amigos que comiendo un helado? Básicamente, sí. Cuando fuimos por primera vez a la saga y que fue en una heladería, ¿te acuerdas, Dr. Hill? Más o menos. Viejos tiempos, amigo, no me agarres la boobie. Chalalalala. Pero bueno, el chiste es que ese es el tráiler de Suicide Squad, ¿no? Que fue de las grandes noticias de la Comic Con, filtrado también. Fue de lo más que se ha repetido ahorita de la Comic Con, güey. Todo el mundo está mamando esos dos trailers. Porque Marvel no mostró mucho ahorita, ¿verdad? De películas. No tengo mucha nota. Marvel Studios no mostró ni putas vergas. Porque no, verga. Fox mostró Deadpool. ¿Quieren hablar? Y mostró Age of Apocalypse, pero ese sí no lo hemos podido ver. Yo no lo he podido ver porque... Yo tampoco. Porque como es filtrado, ya ves, los suben y en chinga loca los quitan, ¿no? El trailer de Deadpool, ¿qué les pareció? Sí. Bien, bastante bien. ¿Sí? Muy diferente, digo... Hasta estoy sonando, estoy seguro, como un pinche Marvel fan. Ajá. Digo, huevo, somos Marvel Zombies. Huevo, sí, así es, Marvel Zombie. Forever. Pero realmente el tono del pinche tráiler lo vuelve más interesante. Como que los puntos malos que tenía, incluso el mismo actor relacionado con lo que habíamos hablado de Green Lantern, se hace mofa. Y con lo que había hecho en The Deadpool anteriormente, Wolverine. Sí, exactamente. Sí. Él mismo como que le escribieron bien y él mismo toma el papel muy en serio. Tan en serio como puedes tomar a Deadpool. Sí, claro, claro. Toma muy en serio cómo es Deadpool. Exactamente. Ajá. Que por suerte para él, ese sí es un papel que si hubiera hecho desde el principio bien, siempre se le pudo haber adaptado. Claro, ¿no? Sí, claro. Yo siento. No, sí, sí. Yo también. En realidad. Tiene la labia, güey. Es así, pinche cómico, sarcástico, güey. Y le queda a madres, güey. Por eso, güey. Por eso no lo cambiaron, güey. Porque a pesar de que le fue mal en X-Men Origins Wolverine, funcionaba. Sí, sí le podía funcionar. Y creo que ese fue el único punto que la Fox dijo, bueno, vamos a reiniciar. ¿Tan solo el traje? Y es lo que te iba a decir, aprendieron, no la cagaron. El traje es un traje de superhéroe bien adaptado. Bastante. Se ve bien, funciona bien. Y hasta él mismo en el tráiler hace burla de, ¿por qué crees que esto es rojo? ¿Para qué no se den cuenta de que estoy sangrando? Que eso no tiene sentido. Deadpool, apruebe. Ajá, sí, así, exactamente. Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, en general, yo también opino como el Dr. Hill. Creo que se me hace un excelente tráiler. Y no lo digo tanto por el actor, porque a veces no es tanto que el actor la cague, sino que el guionista la caga o el director la caga y sale una mierda como lo Green Lantern o como fue el Deadpool de Wolverine. Pero, por ejemplo, en esta siento que lo están intentando hacer mejor. La ¿Es Fox está en... No. Bueno, más bien yo creo que no van a como que ya tomar, como que van a querer así decir, esto ya se olvidó, esto de Deadpool en Wolverine ya no existió jamás, o es otro güey. Pues técnicamente con el reboot de la Days of Future Past, pues técnicamente pueden aprovechar. Ajá. A mí me gusta. Entonces, está chido porque va a salir Colossus, por ejemplo. Ya se ve ahí que ¿va a salir Colossus? ¡Sale en el tráiler! Sí. Güey, sin nada me ofender, o sea, sí la vi y le hice lo más que me pude esforzar por notar detalles, güey. Pero con la resolución en un iPad mini y aparte está dentro del video de un YouTube. Sí, güey, sí. Amigo, video te juro que ahorita el de Suicide Squad y el de Deadpool, de pronto me esforcé mucho por notar detalles, güey. Nótense que estoy muy ciego, o sea... Sí, sabemos. Perdónenme. Era un güey así mamadote, plateado, que le pegó y lo mandó en una camioneta. Para mí se vio como una mancha, plateada. Pero nada más con que salga Colossus, güey, la voy a ir a ver. Si te sale Colossus, yo siento que Fox está intentando ya hacer unas buenas películas. Porque, bueno, seamos sinceros, Hombres X Unidos fueron buenas. Después la cagaron en la 3, la cagaron en Wolverine 2, estar así como de ñe. A mí en lo particular no me gusta First Class, pero tampoco fue mala. Y Days of Future Past, pues está decente, ¿no? Entonces, pero el problema de en lo que yo siento personalmente, que siempre me ha como que molestado un poco, es que luego, por ejemplo, en las de 2 de Wolverine, ves al Wolverine siempre en su pinche ropa fea de civil, ¿no? Entonces nunca lo ves con un traje y eso como que te duele un poquito en el alma de fan. Y aquí el Deadpool así, pinche traje igualito al puto cómic, y dice, a huevo, puto, a huevo. También luego hay veces que han intentado hacer cosas de Deadpool y no han pegado, como el videojuego de Deadpool, que se veía, decentón. Es bueno. En los trailers, bueno, pero no fue sorprendente. Es buena, secas el juego. Pero sí pegó, ¿no? Sí pegó. No, sí yo pegó. Lo he encontrado en 100 pesos. Arrumbado. Yo siento que no pegó tanto. Chíqueme, ¿no? ¿Y por qué no me lo ha comprado? Yo quiero jugar a la madre. Porque no tengo dinero. Es bueno a secas. El único pedo del juego es que es un tanto repetitivo, pero pues es sí. Un puto hackstyler. Bueno, independientemente, tomando en consideración con el de Superman y el de Batman Superman y el de Suicide Squad, a mí se me hizo muy poco impactante el de Deadpool. O sea, está cotorro por los momentos que hay de diálogo. Pero fuera de eso también la baja resolución y todo, no vi que fuera a pasar algo muy asombroso. De hecho, para hacer el personaje a lo que es, yo siento que debe haber sido un tráiler mucho más espectacular con gatitos ñan y cosas así ridículas, ¿no? Entonces, de pronto, a mí el Deadpool todavía me queda de ver. Yo siento que va a estar divertido así, pero todavía no es así el hype salvaje del pinche budo. Y bueno, podemos entonces, yo quiero hablar un poquito, no sé si tengan alguna bronca, ¿tengan broncas? Nada más de el tráiler que no hemos visto, el de X-Men Apocalypse, que también se presentó, y que al parecer ese sí luego, no, yo lo estuve buscando, lo único que... Hay una imagen de Apocalipsis y Storm, y ahorita yo encontré un video de 15 segundos, que no se ve casi nada, porque se ve esa escena, y nada más, del director de Hombres X, y luego se ve a Mystique, sin ser Mystique, así de, estoy bien buena, X-Men Apocalipsis, y yo así de, güey, no me dijo absolutamente nada, es solamente esa imagen. Entonces, al parecer ese sí lo botaron rápido, y bueno, pues viene también la película el año que entra y... Pues qué chingón el desmadre de X-Men Apocalipsis, ¿no? Yo es lo que no entiendo, o sea, por un lado, Warner no solamente dejó que se viera el tráiler de Batman Superman, no sé si porque viene más pronto que las otras, pero así como que no. Creo que porque sí necesitaban ¿sí? esa promoción ya, ese hype, güey. Pero ¿por qué no han liberado oficialmente tampoco el de Suicide Squad? O sea, digo, Fox no ha mostrado ninguno de sus trailers online de San Diego, pero por lo menos son constantes en eso, sabes que no te vamos a mostrar nada. Mientras que Warner y DC están así como que, si te mostramos el de Batman, pero el de Suicide Squad no, ¿por qué? Yo creo que ahí más bien es un poco del aspecto, como dice de madrazos, ¿no? Te quieren hipear. Entonces, como la primera película que va a salir es Batman Superman, entonces, órale, ahí está. Y para los que no pueden venir a la Comic Con, que son la mayoría, pues ahí les va algo, ¿no? Para que ustedes también se puedan hipear, no hay bronca. Pero también hay que dejarles algo a estos güeyes, como en exclusiva, para que puedan presumir con sus cuates de, ay, yo ya lo vi, güey, está chingón. Y posteriormente yo siento, claro, no creo que se tarden mucho en sacarlo, a lo mejor un mes, dos, y ya lo sacan. Entonces, pero también no pueden estar anunciando las dos películas al mismo tiempo, porque primero tienen que anunciar bien una y posteriormente bien la otra, porque pues el chiste es venderla ambas. Bueno, ¿otros anuncios? Sí, de hecho estaba viendo que salió un anuncio muy rápido. Sí, todos bien, ¿eh? Que dice lo siguiente: filtraciones de la Comic-Con podrían ocasionar que no se mostrara más trailers en el futuro. Ajá, que por todas estas filtraciones que ha habido durante la Comic-Con, de todos estos trailers que hemos dicho que se filtraron, entonces están pensando que probablemente ya en siguientes convenciones ya no se muestre metraje en el futuro. Güey, eso es relativamente estúpido. Es una pendejada lo que yo voy a decir. Porque al final de cuentas estás mostrando metraje. ¿Qué más? ¿No te conviene hasta cierto punto? Sí, muéstralo primero en Comic-Con, pero libéralo al día siguiente. Digo, ¿ya lo hiciste? ¿Qué? ¿Te lo querías guardar para que nadie más lo viera? No hay, es una pendejada, o sea, los trailers están ahí, ya los tienes editados, están diseñados para hacer trailers. Está bien, no todo el mundo pudo ir a pagar su conferencia. Yo por mí lo que más quisiera es que la Comic-Con se pareciera un poquito más a E3, donde puedes ver los paneles de cualquier cosa ya distribuidas por la Comic-Con. Puede estar prácticamente en vivo, ¿no? O que puede estar ahí en el momento. Estaría bien chingón, pero si no puedes pagarlo y eso, como dices, que lo liberen en un cierto tiempo. Y sí, es más difícil porque, como dicen, la E3 tiene 7 ahorita conferencias, o este año tuvo como 7 conferencias, ¿no? Y ese ha sido un año pesado. Sí. Estamos hablando que cuántas conferencias no hay en la Comic-Con. Mínimo hay 20 paneles o 50 paneles por día durante una semana. Entonces, por lógica, sí, no creo que tengan el ancho de banda para distribuirlos todos live, pero sí puedes liberarlos al día siguiente o irlos liberando de a poco, ¿no? O sea, a lo mejor te tardas un mes porque son un vergo. Pero sí, que las compañías saquen los trailers, o sea, muéstralo y al... sigues generando un hype. Digo, todo el mundo tiene derecho a intentarlos ver, está bien. Si este es el chiste, sabes que si eres pobre y no puedes ir a la San Diego Comic Con, pues te chingas, bueno, ya qué. Pero tampoco me puedes impedir que lleve un puto celular, güey. Sí, exacto. Sí, pero bueno, son mamadas, ¿no? Otra noticia rapidísima. En entrevista ahí en la San Diego Comic Con, porque ya ves que hubo el panel de X-Men Apocalypse y la chingada. Entonces a Hugh Jackman le hicieron una pregunta de qué venía para como él, como Wolverine, para los siguientes años, y él respondió con tres palabras: Old Man Logan. Ah, no mames. Sí. Está súper cabrón, porque pues ya aprovechando que ya está envejentándose, qué forma de retirarse. Y exactamente es lo que dice. Como yo les dije, la siguiente va a ser mi última interpretación como Wolverine. Y pues prometí sacar con algo chingón, ¿no? Entonces, la siguiente película de Wolverine va a ser Old Man Logan. No se ha dado más detalles, solamente fue lo único que quiso decir. Pero es que, güey, ya casi el güey lleva 20 años haciendo la de Wolverine. Pues sí, ya es un viejito Wolverine, ¿no? Super mamado, y según la opinión tanto de la crítica como de las mujeres geek en los blogs, que se ha visto mejor en cada película, ¿eh? Que sí, se ha inflado más y más mamado, que sí. Se ha visto más fuerte, que se ha visto más atractivo para las viejas y todo así. Sí. Pero cabrón. O sea, sí puedes ver sus... Yo vi fotos de sus pectorales así en X-Men 1. Ajá. Y cómo hay, de hecho, por ahí una infografía, güey, así de X-Men 1, de cada uno de los X-Men, y dices, ah, no mames, este güey, qué pedo. Sí. Pero nunca se le ha visto el cabello mejor que en Origins Wolverine. ¿Qué más? A ver, yo quisiera el pinche anuncio, que yo creo que era más o menos el del Necro. Bueno, independientemente de que no se hicieron grandes anuncios de juegos, existen los paneles, existe el espacio. Y bueno, Capcom, así muy bajita la mano, dijo, bueno, vamos a llevar el Street Fighter V. Todos quieren jugar Street Fighter V, ¿no? Sí, ¿cómo no? Y Bombshell, revelaron otro personaje, que fue King Masters, motherfucker. King fucking Masters. No lo vi venir, nada más. Exacto, pero que... No, yo pero... sé, es que eso me reviro, y por eso mi amargura tan total ahorita con este pinche Comic-Con, la que digo, sí, se ve chido, sí, pero diferente. Sí, ha crecido bien, tiene buenos poderes, ya es diferente todo el modo, pero... ¿De veras? Pero es que esa es la cuestión. ¿Por King Masters? Bueno, yo me emociono precisamente por lo que dices, porque de pronto dejó de ser el clon de Ryu, dejó de ser el monito confiable y güero. Funciona, amigo. Yo los apoyo a ti y al Necro igual, porque yo también ya había visto que publicó la nota, y los apoyo, tienen razón, o sea, sí, está chingón, ha crecido la franquicia, igual que todos estos años que habían sido clon tras clon tras clon tras clon tras clon, y siento que sí está creciendo, creo que está empezando a madurar justo como Mortal Kombat. Porque Mortal Kombat yo pienso que sí maduró después de mucho tiempo. Sí. Entonces, eso es bueno, pero nuevamente me queda así como que, pues no sé, chupándome el dedo, güey, de pues, necesitaba algo, un poquito más, dame algo más que diga, ¡ah, no mames, ahora la hija de Chun-Li! ¡Ah! Y pues digo, bueno. Chun-Li y el negro. Sí. Bueno, pero Brian del... Lo malo es que hay un necro en Street Fighter, güey. Me daría mucho asco saber que se juntaron. Interesante ver eso. Pero, güey, ajá, es que la nota en sí no es tanto el hecho de que vaya a salir Ken Master. Es el hecho de que Ken Master ya tiene su propio estilo de peleas. Que es básicamente algo que sí innova, ¿no? O sea, yo sé que para muchos dicen, ah, no mames, es que no vi venir que saliera Ken Master. Obviamente todos lo vimos venir. La cosa aquí es el hecho de que no vimos venir que ya lo iban a innovar. O sea, todos pues esperábamos de, pues como el pinche Ryu, pero con sus obvios cambios pequeños que siempre ha tenido, ¿no? Y ahora no, ahora sí es así de, ¿sabes qué, güey? Es un mono total y absolutamente pinches diferente. Obviamente sigue siendo un guerrero choto. O sea, sigue lanzando Hadouken y Shoryukens. Pero las peleas, bueno, el modo de pelea ya es diferente, ¿no? Ya los golpes no va a ser como los de Ryu, que veías que si Ryu hacía el golpe fuerte así, también Ken. O sea, ya es diferente. Bueno. Ajá. ¿Qué lo cambiaron entonces? Se supone que los combos son totalmente diferentes. El estilo de pelea es diferente, es más agresivo, más close combat que Ryu. Puede hacer mejores combos, pero son más, digamos que sus combos son más débiles que los que podría hacer Ryu, aunque son más cortos. Mira, es algo como lo que hicieron con Sakura, que tenían los mismos movimientos, pero variaban un poco de, ay, no sé, es el tarde en levantarse, los ángulos son distintos, o sea, son pequeñas variaciones, pero le dan precisamente un estilo distinto, ¿no? Entonces dicen, bueno, no tenemos dos veces al mismo mono, ¿no? Ajá. Tenemos el mono estándar, súper estándar, y tenemos a este güey como es el Necro, que es la versión, ruda, es la versión más pateadora, ¿no? Exactamente. Aparte, en general, pues bueno, o sea, están anunciando un Street Fighter y sabes que quieres monos nuevos y que van a anunciar monos nuevos. Probablemente el que venga después de Ken, el que sale ahí un teaser, que muchos dicen, no, es Akuma, ¿no? Es Honda. Y yo digo que es mono nuevo, exactamente. Pero también es Street Fighter, no deja de ser Street Fighter y no vas a dejar de anunciar a monos clásicos que la gente quiere. Quieras o no, Ryu y Ken son los monos, y Akuma son los monos más pedidos por los pinches fans. Sí, son los icónicos. Ajá, entonces... Makoto. Esa no está pedida. Está bien, verga. Pero bueno, no son los más pedidos, ¿no? Entonces, si no los metes, también luego la gente, no mames, ¿cómo haces un Street Fighter sin Ryu y Ken? Y la chingada, cuando salió el 3, las primeras reacciones fueron, ay, casi ninguno es del roster oficial. ¿Qué pasó con Gail y esos güeyes? Yo quiero, ay, la chingada. Ya después vieron que Street Fighter 3 estaba chingón. Ya como que dijeron, ah, bueno, órale. Pero primero siempre se quejan y luego ya. O sea, digamos que los fans también somos medias mamucas, ¿no? No sabemos lo que queremos y cuando nos lo dan, nos quejamos. Sea lo que sea. Es diferente, pero lo mismo. Y fuera de eso, creo que game-wise no hubo nada más. Nada, nada, nada. Honestamente, hasta por ahí... Creo que en el marco del inicio de la convicción se presentó el tráiler de Batichica del Arkham Knight. Sí, sí. Y hasta ahí, ¿no? Y que además ya contradice un poquito al pinche director del Arkham, que dijo, no, el Joker no va a salir, pero para ni madres en el Arkham Knight, pero para ni madres. Y ahorita sale en la historia, que es precuela, pero supuestamente dijeron, no aparece dentro de la historia en un sentido importante, ni mucho menos. Y aparte Mark Hamill dijo, no mames, yo ya no voy a grabar nada. Y no sé quién habrá grabado el pinche tráiler de la Batichica, porque se oye igualíticamente idéntico. Entonces yo digo, pues si le dieran un varo, o lo grabó desde Arkham City, ¿no? Así de, ah, por cierto, vamos a hacer un nuevo juego que va a salir dentro de 5 años, va a estar súper chingón, no puedes decir nada. Pero te vamos a dar un barote a huevo. Varo, yo, ya estás. Va. Siempre reacciono bien con el varo. Me hace bien. Lo bueno del DLC de Batichica es que... Sale Batichica. No sé, sí, bueno, pasa lo mismo, ¿no? Tú estabas jugando, por ejemplo, Batman y te hacían el... Ah, sí, DLC con Robin o Nightwing, ¿no? Y básicamente era como Batman, pero era como un traje de Batman, ¿no? O sea, que se veía como Robin o Nightwing. Y ya, con eso te emocionabas. Aquí sí te dicen, ¿sabes qué? Batichica no es tan fuerte como lo es Batman, obviamente. Pero es más rápida o tiene otros y tiene otras armas diferentes. Y para ayudarle, porque ella no es Batman, básicamente lo dicen así, pues está Robin, para echarle la mano. Entonces, ah, órale, está chido, ¿no? O sea, está chido que sí intenten hacer un DLC que no sea igual, ajá. Que sí sientas que el personaje es diferente, ¿no? Y pues bueno, pues Batman ha tenido hasta el momento buenas críticas, el Arkham City. Perdón, ¿el Arkham Knight? ¿Perdón? No, tantas, la de PC sí se la llevó a la calle. PC sí estuvo bien cabrón. Bueno. Estaba súper lleno de glitches. Pero ajá, ¿por qué PC? Porque está mal hecho. Pues me refiero al juego en general en consolas, la historia y eso está con buenas críticas. Lo malo es que en PC lo hicieron con las nalgas. Con las nalgas peliles. Sí, y al grado que lo tuvieron que retirar del mercado para... Sí. Ahora sí que le devolvieron su dinero a los pobres tipos y están metiendo. De hecho, les van a dar juegos gratis. Les dieron un juego gratis al a los de PC, pero dicen que el juego es de la compañía que hizo el port. Entonces, que es un juego muy malo. De la verga. Es un juego que está de la verga. Qué pitero. Este, es otra mentada de madre sobre la primera mentada de madre. Para los que son fans de las producciones del señor Stephen Moffat. Se anunció que ya de por sí va a haber un especial navideño de Sherlock, la serie de Sherlock Holmes, basada en el personaje de Sir Arthur Conan Doyle. Pero uno de los capítulos que van a ser un especial victoriano de Sherlock, o sea que van a poner a los personajes en su ambiente original de la Inglaterra del siglo XIX para un capítulo que van a estrenar también a finales de año. No sé si es exactamente el de... O sea, va a haber dos capítulos de especial. Es lo que no estoy seguro. Si es el capítulo especial de Navidad y ya también lo calcularon como el capítulo especial victoriano. Entonces, y no va a tener relación directa con el resto de la serie. Simplemente es un capítulo de cómo... Para que pudieras ver realmente a Benedict Cumberbatch en la usanza más clásica de Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, la verdad, yo lo espero con muchas putas ansias. Está muy, muy interesante. También mostraron el de Moffat también el nuevo trailer de la novena temporada de Doctor Who. Que tengo que admitir, desde que Peter Capaldi está, le perdí el ritmo a la serie. O sea, entró Peter Capaldi, el nuevo Doctor, en la temporada 8. Vi el primer capítulo y no pude empezar a ver el segundo. O sea, no se me quitó la hueva hasta 3 meses después. O sea, sí me costó mucho trabajo. No siento que haga la chamba de Matt Smith o de David Tennant, que como que tenían más estilo. Y aún así también anunciaron que el Doctor Who va a tener figuras Lego. Bueno, no exactamente figuras Lego, sino ya ves que el Lego está sacando... Ah, sí, va a ser del videojuego de Lego, que es como al estilo Disney Lego Infinity. Dimensions. Lego Dimension. Que es como el Disney Infinity o el Amiibo o el... ¿Cómo se llama el otro? El Disney... No, el Skylanders. Skylanders. Uh-huh. Pero van a ser figuras de Lego y ahí es donde se va a meter DC. Dije, puta madre, de todos los que pudo se metió en la que se ve más... No es que no me molesten las de Lego, pero no vas a hacer una super escultura nunca. O sea, no veo por qué querrías comprar un monito de Batman de ese estilo... Si ya de todos modos tienes el que Batman sale original, en el juguetito. Lego. O sea, en el que sale en el Lego original. Entonces, no se me hace muy interesante. Pero el Lego Dimensions van a agregar al Doctor Who. Que el original que van a sacar ahorita es Peter Capaldi una vez más. Pero dicen que sí van a sacar de los doctores previos, ¿no? Entonces, la verdad, para los fans de Doctor Who, ahí mínimo les puse una nota. Otro de videojuegos rápido es que sí va a haber videojuego basado en la película de Peanuts. Se ve bien. Va a haber videojuego basado en la película de Peanuts. No vi el videojuego. Va a salir para Play 4, Xbox 360, un juego Wii U, de plataformero y... muy estilo de Mario Bros. Uh-huh. Muy similar a DuckTales a mi gusto. Con el estilo de la película. Que la película está como... Es como un 2.5D, ¿no? Exactamente. Que es muy bonito. En 3D animado como tipo plastilinososo, que a mí me parece así. Pero plastilina plana, ¿no? Exacto. Ajá, sí. O sea, que la pegaste sobre el cartón, güey. Sí. Se ve muy bien, muy bonito. Y se ve muy jugable. Que ahorita... Y vas a poder cambiar entre Snoopy y Woodstock. ¿Woodstock? Ajá. Ah, no mames. No, otra noticia rápida. También va a haber bueno, también sacaron el primer tráiler de Vixen. Sí, ah, sale vale verga. No, Vixen es esta personaje afroamericana de Justice League que tiene poderes de animales conforme a su pinche dije ese. Una supermodelo. Ajá. Y va a estar, es una serie animada, pero va a estar situada en el universo de Flash y Arrow, las series de live action. Sí, incluso sale Flash y Arrow ahí mismo. Animado, es una serie animada. Tiene el estilo animado de Flashpoint. De Flashpoint. Y de... que es el que no me gusta. O sea, ese estilo animado que usaron para Flashpoint, Throne of Atlantis, ajá. y Justice League War y todas esas que pegaron tanto que por eso mejor regresaron a Bruce Timm. Pero esa va a ser web series, van a ser cortos como de 10 minutos Vixen, digo, pues ya la conocimos mucho durante Justice League Unlimited. Creo que fue el punto más alto que tuvo, sí. Para mí. Sí, sí, sí, sí. Yo antes de eso no la conocía. Yo la conocía hasta Justice League. Porque era la segunda novia de Jon Stewart, ¿no? Ajá. Yo nomás quisiera mencionar que para perpetuar el estereotipo ya salió la Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith. Y que dijo, ah, oye, como Suicide Squad va a ser un puto éxito encabronado, yo ya espero salir en la segunda parte como Vixen. Para salir con su esposito, el Will Smith. Porque creo que Vixen sí ha salido en el Suicide Squad, o si no, en una Task Force de la Liga de la Justicia. Así de, yo soy Vixen. Oh, no, you did. Pues sí, la verdad, yo sí le compro la idea, para mí sí es la Vixen. O sea, se me haría un buen casting. Digo, o sea, sin ánimos de ofender el trabajo de la señora, porque realmente no lo he visto mucho. Pero pues con que tengas cualquier afroamericana buenona, pues la puedo hacer de Vixen. Pero bueno, también hablando de DC y sus películas animadas, también anunciaron The Killing Joke en animación, película animada. ¿Qué opina, Graf? Mira, yo hace poco estaba escuchando una vez más el pinche podcast de Fatman and Batman. Y en una de esas, hace como en el 2012, cuando estaba como a un año de retirarse Bruce Timm, dijo que uno de sus proyectos más importantes era hacer Killing Joke para completar la serie de sagas más importantes de Batman animadas. ¿Sagas como nosotros? No, sagas chingonas. Nosotros somos más chingones. Bueno, pero el problema fue que después de Dark Knight Returns se decidió retirar y ya no hicieron nada, y los editores o dedicados que se pusieron a hacer el nuevo universo animado DC se dedicaron más que nada a hacer puras historias post New 52, prácticamente como Son of Batman y todas esas, que en animación, historia y todo lo que quieras quedaron mucho a deber al honroso lugar que tenía el DC Animated Universe de las películas originales, que habían sido, hasta eso, la mayoría habían sido muy buenas. Entonces aparentemente regresa Bruce Timm con una que por fin vuelve a generar polémica o interés de la gente, que es la de Justice League Gods and Monsters, que suena muy interesante. Entonces parece que tan solo el éxito de los trailers y de los detallitos que han puesto y del cómic que están liberando digital ha sido tanto que ya le dijeron a Bruce Timm, bueno, tienes carta abierta para un nuevo proyecto. Y dice, bueno, si esta pudiera ser mi último intento, pues ahora sí ya voy a hacer Killing Joke. Y pues ya con eso ya prácticamente tienes todas las grandes historias de Batman en un formato animado para introducir a cualquier ¿cómo llamarías? Muggle al universo de Batman sin obligarlo a leer, cosa que hoy en día como que cada vez es más difícil hacer leer a la gente. Pero si les das una película animada de Batman Year One, una película animada de Dark Knight Returns, si les das una película animada de Killing Joke, ya les estás metiendo lo más pesado de Batman o lo más importante de Batman de jalón, y lo más probable es que si de verdad tienen fanatismo o interés por él, lo van a querer leer. Bueno, ese es mi punto de vista. Claro que no mostraron ningún footage. Yo quiero que solo saquen... dijeron, ahí viene la película. Quiero también hype. También Batman Drácula animado. ¿Sabes que lo que me da un poco miedito de esto? Que dicen que va a haber 15 minutos originales de la película para Killing Joke, donde según ellos van a mostrar un poco más a fondo el estado del Guasón y ese desmadre. En pocas palabras, nos faltaron como 15 minutos para película, entonces los vamos a inventar, a ver si no la cagan. Tú y yo sabemos que es una gran posibilidad, pero dices 15 minutos, no entiendo por qué habrían de hacerlo si pueden hacer una película de una hora y media si quisieran. Digo, prácticamente todas las películas animadas de DC han sido de hora y media, hora 40. No veo por qué tienen que subir, pero hay que admitir también que Killing Joke sí es una novela gráfica muy delgadita. Ah, bueno, también... No, yo estaba hablando de DC, de lo de Green Lantern Corps. ¿Saben a quién están advirtiendo para Hal Jordan? A Chris Pike, o el nuevo... Chris Pine. El nuevo Kirk de Star Trek para Hal Jordan. Que no se me hace malo, porque es más parecido un poco a Hal Jordan en ese aspecto. O sea, a mí siempre el que Ryan Reynolds me parecía como Kyle Reiner. Es más, siento que tenía la personalidad de Kyle Reiner en la película. Pero bueno, yo sí le tengo... No esperanzas, pero sí tengo muchos deseos de ver una buena película de Green Lantern, la verdad. Sobre todo, ¿sabes que estoy esperando el Green Lantern Corps? Mogo, papá. Ay, no va a salir Mogo. Porque si sale Mogo, quiero un Mogo playset. Estás bien pendejo. Estoy bien pendejo, pero como quisiera. Mogo más. Lo juntas como esas. Bien pendejo. Lo juntas como esas esferitas que venden en el metro, que son como de Tetris y que formas una esfera. Querría una figura de acción de Mogo, aunque fuera Buff. Uy, pero es una bola. Vamos a hacer un Kickstarter para que la Tierra haga cosplay de Mogo, ¿no? Este, un chingo de pintura para pintar en la superficie. No mames, no tardan en subir el puto proyecto. Queremos 2 millones. Lo peor, ¿sabes qué? Que sería bien cagado, aunque obviamente no ganaría. Seré súper cagado. Hola, estamos aquí en Kickstarter. Queremos juntar 3 millones de dólares para hacer una reconstrucción de la Tierra y hacer el cosplay de Mogo más grande. Sé que podemos hacerlo, este es mi sueño toda la vida. No mames. Estamos bien cabrón. Pero bueno, a ver, saludinis, unos saludinis antes de continuar. A ver si alguien tiene una nota interesante entre sus Jorge amigos. Espinosa dice... Bueno, sí, no. Dice cosas. Dice cosas, perdón, es que esta madre me los muestra medio raro. Ya. Pues uno, por parte de los juguetes DC y Marvel, sobre todo DC, me dejarán pobre, me dejarán pobre. De las películas Suicide Squad, se me hizo muy predecible lo que mostrarían. De Batman, V Superman, me dejó diciendo, oh my god, this fucking epic DC, y dice que espera que DC no la cague. Okay. Todos lo estamos esperando, nadie confía aún, pero ojalá el año que entra sea un buen año para DC. Y dice, y de paso una mentada bien puesta para mis conejos que cumplen un año de haber llegado a la casa. Conejos. Conejos. Conejo. Fucking you, bunny mother. Sí. Uno de tus conejos se llama Captain Carrot, digo. Y no debería. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Luego dice, Víctor Rodríguez, yo quiero saludos. Y de la Comic Con opino que no fui. Sí, es lo que todos pensamos aquí. Qué mal pedo, un del puto clan. Yo sigo pensando que debe ser como la meca, pero más cabrón, güey. Porque pues mínimo tienes Stan Lee, güey, aún. Ya el día que se muere Stan Lee, ya la Comic-Con como que va a perder su brillo. Oye, porque, sobre ¿qué todo por el trono dorado de... Oye, ¿pero qué pasa que Stan Lee, que hace poco lo llevaron al hospital de emergencia? Pero está tan cabrón, güey, que dijo, a mí me libera mi pinche carta, pinche doctor Naco, porque me voy a mi estreno de Ant-Man. Sí, señor Lee, disculpe. Yo vi una foto de este año de pinche Stan Lee haciéndose una selfie con un chingo de los actores que van a hacer películas de superhéroes. Ajá, de hecho, eso es algo que estábamos comentando Madame Toalé y yo hace ratito. Esa selfie se la hizo con todos los actores de Hombres X y Deadpool. Simón. En pocas palabras, no sé cómo está el pedo, pero, o sea, Stan Lee es tan huevudo que le vale verga que Marvel y Disney quieran hacerle tirar el changarro a Fox. Stan Lee dice, yo voy a ir a tomar una foto, putos, y házmela de pedo. Mira, de todos Marvel gana dinero con esas películas. No nos hagamos pendejos. Sí, todos quisieran que todos hemos visto que el trato que les ha dado a sus películas Marvel Studios ha sido mucho mejor que cualquier otro puto estudio. Está bien. De todos modos, si lo que hace Fox para retener sus licencias es hacer mejores películas de los superhéroes... Ah, yo no me voy a quejar. En el fondo no me quejo. Por otro lado, sí voy a esperar votar ya la de Cuatro Fantásticos. O sea, la de Cuatro Fantásticos, pues ya tuvo muchas oportunidades y ahorita este último trato... Espero que se equivocaran, pero aún así no la voy a ir a ver. Y espero que si ustedes tienen un poco de conciencia de ese lado, pues tampoco la vean. Aprovechemos y cuando la vean en el botadero de 39 pesos en el Muro Mercado, pues ya pueden comprarla. Digo... Que es donde pienso comprar todas mis películas de Cuatro Fantásticos porque no tengo ninguna. Pero sí, a veces les tengo ganas porque son bien domingueras. Pues sí, pero fíjate que igual, pues sí. O sea, fíjate que aunque Cuatro Fantásticos lo hiciera Marvel Studios, me valdría valiendo. Alba Mendoza dice, me encantó el tráiler de Batman Superman y Suicide Squad. Y quiero un saludo del monito color de rosa. ¡A chinga! Pues ni pedo, habrá que grabarlo. Saludos, Alba Mendoza. Y un a huevo del payaso zombie. ¡Ah, huevo! Es que no puede ser más fácil. ¡Ah, huevo! No me acordaba de eso. No mames. Es el payaso zombie. Lo inventó el Chitiba. Ah, ya. Entonces, saludos a Gas. Sí, claro, digo, Alba Mendoza no deja de ser gallega, ¿no? Como el Chitiba, la sangre llama, la sangre llama. Saludos a Alba Mendoza. Y un ¡ah, huevo! El payaso zombie. Luego Víctor Pérez Pérez dice: yo quiero un saludo del Necro. ¡Ah, huevo! No, ese fue el payaso zombie otra vez, qué pedo. Ah, perdón, a ver, veniste. Según que la película de Escuadrón Suicida promete, pues sí, la verdad. Se ve interesante. Sí, se ve interesante, no creo que vaya a ser mala. Así como que el Joker estará en la película de Batman Superman, ¿ustedes qué opinan? Lo que ellos quieren hacer ahorita pues es enlazar las películas. Yo creo que lo van a explotar hasta el hartazgo, ¿no? Ya en el tráiler se ve que hay obviamente repercusiones del Joker. Y en la otra, pues sale Batman, ¿no? Entonces habrá que ver en qué marco salen. Si Suicide Squad es una precuela de Man of de Batman Superman, o si es secuela, ¿no? Si el Batman sale de retiro o no, si es Squad. O sea, habrá que ver en qué momento pasa, ¿no? Pero ya, a mí sí me suena como que va a salir ahí un cameíto, ¿no? Diego Navarro dice, un saludo, sagas, y estoy tristeando por la noticia de Iwata. Digo, o sea, ya lo dije, se me hace culero que el sí pobre güey pues, se haya muerto pues, a tan temprana edad, pero pues ya no. Pues, digo, ya. Si se hubiera muerto el otro, alguno de estos otros cabrones que sí son los creadores, si fuera el Shigeru, no mames, digo, sí, vale sí, verga. Si fuera el Shigeru, sí, sí, sí. Ahí sí vale verga el pinche sí, universo. Valería, sí, es sí, una sí. Pérdida bien cabrona. Okay. Y Alba Mendoza le responde, chale, acabo de leer la noticia, damn. Sí. O sea, bueno, hay más saludos, pero los dejamos para bueno, después. Televisión, tengo una nota... Puta, un chingón. Este año se estrena nueva serie de The Muppets. Ah, sí, eso no lo sabía. La ABC. El show de los Muppets no va a ser exactamente como el original, sino que va a ser como una combinación de The Office con otros shows, porque va a ser la historia de cómo los Muppets se reúnen para hacer un show de late night con Miss Piggy. Entonces, por un lado sí va a haber una sección en la que van a tener show al estilo clásico de los Muppets, pero por otro lado va a haber las secciones como de la producción, con Kermit siendo pues, el productor ejecutivo, Gonzo siendo el escritor principal, y ese tipo de cosas, ¿no? Los problemas de la preproducción. A mí me daba mucha emoción porque cuando leí hace poco, apenas leí hace como 3 meses lo de la nueva serie de The Muppets, yo me quedé con esa idea, güey, la verdad hace mucho, yo no me acuerdo de cómo era el show de los Muppets, o sea, me dio mucha nostalgia, y estas películas que había sacado Disney me daban la puta de qué tal si volvían a hacer un show al estilo antiguo y volvió a ver serie, y eso me emocionaba. Lo malo es que esta serie, pues sí la pienso ver, pero no siento que esté en el mood que yo quería ver de los Muppets, que era como el más clásico. Aún así, pues hay que darle una oportunidad a The Muppets, así se va a llamar el show. Digo, es que el anterior se llamaba The Muppets Show. Pero bueno, a ver, ahí les va. También digo, hay otra cosa muy importante que no hemos hablado. Uh-huh. Obviamente hubo panel de Star Wars. Ah, no me digas, no me hubiera imaginado que en la Comic-Con iba a haber un panel de Star Wars, güey. Entonces, dentro de las cosas que se mostraron es que fue un metraje de detrás de cámaras de cómo se hicieron algunos, o cómo se están haciendo algunos de los personajes y aliens. Fue uno de los videos también más vistos de la Comic-Con, ¿no? Exactamente, y bueno, vemos que Simon Pegg tiene una pequeña participación como uno de los aliens, y pues también se habló sobre los villanos, ¿no? El primer villano es Domhnall Gleeson, que interpreta a el villano del General Hux, que está al mando de la principal base del nuevo orden llamado Starkiller, lo cual para los que son fanáticos asquerosos como su servilleta, pues saben que Starkiller realmente es el nombre que iba a usar Luke Skywalker en el primer guión de Star Wars, se iba a ser Luke Starkiller, pero lo editaron por el que el nombre como que no gustaba para héroe, y después Starkiller se tomó ese nombre para el aprendiz de Darth Vader en estos juegos, ¿no? De Force Unleashed. El villano Kylo, interpretado por... Kylo Ren, interpretado por Adam Driver. Y la Capitana Phasma, interpretada por Gwendolyn Christie, que es esta vieja fea que sale en Game of Thrones, que es la caballero. O sea, y lo digo fea en el aspecto, o sea, no despectivo, sino para que ubiquen cuál de todas es. Ajá. Y bueno, se dicen que son más que un grupo de malos que están convencidos de tener la justificación moral necesaria para comportarse de cierto modo, ¿no? Cosa que pues no te dice la gran cosa. O sea, realmente solo fue como, sí, vamos a darles a tole con el dedo. Seamos realistas. Ahí les va un pinche metraje de qué es lo que hay. Aquí están los actores que van a participar. Les mostramos unos Stormtroopers, por ahí viene el señor Don Han Solo a ayudarnos a hacer la conferencia. No se llama Harrison Ford, se llama Don Han Solo. Y pues bueno, lo que todos quieren es ver qué va a pasar, ¿no? También se anunció que Star Wars Rogue One, esta otra película que va a seguir también las aventuras del universo Star Wars, pero que son del escuadrón que se robó los planos de la Estrella de la Muerte antes del episodio 4. O sea, entre el episodio 3 y 4, van a decidir, o sea, esa película se va a mostrar cómo se robaron los planos, ¿no? Y ahí sí va a haber participación de Darth Vader. Ajá. ¿Sabes qué? Creo que es lo importante, que sí te dicen que Chewbacca está hecho por el mismo actor, ¿no? ¿Sabes qué? Chewbacca es ese güey. Y que están usando, ¿cómo se llama? Efectos clásicos. O sea, no es casi puro CGI ni cosas así, o sea, son efectos clásicos. Por ejemplo, este robot, esfera, que sale en el tráiler, que es una pinche esfera, que va girando, que es un pinche robot como si fuera un Arturito, pero más chingón. Ese robot existe, o sea, no es un CGI, es un robot que existe y que funciona. Ajá, obviamente a control remoto y con limitaciones, no tan chingón como va a ser en la película. Pero eso está chido porque ya no es... O sea, te evitas el tanto CGI, tantas desmadres. Chewbacca va a ser un traje, C-3PO va a ser un traje, como fueran en las primeras películas. Muchos aliens van a hacer muchos trajes. Entonces eso está chingón porque también te da como esa gama de lo old school de lo que había hecho Lucasfilm, ¿no? Hoy estamos en una época que es muy parecida a la época en la que Spielberg empezó. Que es esa época en la que se estaban retomando muchas técnicas viejas otra vez, cuando aún no llegaba el CGI. El CGI quitó muchas cosas, pero ahorita están retomando lo viejo. Entonces eso está muy bien, porque de alguna manera Star Wars no era una película de CGI, o sea, con tanto CGI como lo hizo Lucas. Lucas de alguna vez como que ya no supo realmente cómo dirigirse en cuanto a toda la capacidad que según él tenía para sus historias, ¿no? Él decía, es que mis historias van a ser súper épicas y la chingada. Y lo malo es que no le salió tan bien, o sea, está bien, puedes crear lo que tú quieras con CGI, pero no por eso quiere decir que te va a salir todo bien, que fue lo que se mostró con las precuelas, y tener un director y un grupo que está más enamorado de la versión original te ayuda un poquito a que, bueno, o sea, no solamente porque hagas un traje quiere decir que se va a ver mal, quiere decir que puedes hacer hoy en día mejores trajes. Y ayuda para que las fotos se sientan mejor, o sea, para que los actores actúen mejor y sientan que están relacionándose con un objeto, ¿no? No cuando Samuel L. Jackson está hablando con Yoda y se da a notar pues, que pobre tipo pues, está viendo la nada, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues bueno, yo creo que lo importante ahí fue eso. Y que en 3 semanas empieza a rodar esta otra película de Star Wars, la de Rogue One. Entonces, pues va a empezar, yo creo que en unas 4 semanas o un mes va a empezar el hype con primeras imágenes del Rogue One, el rodaje y la chingada y media. Donde recordemos va a salir, ¿quién? ¿Diego Luna? ¿O quién va a ser? Uno de los personajes de ahí, sí, Diego Luna, ¿no? Sí. En cuanto a cómics, yo les tengo una. Los co-creadores de Legend of Korra, Marian Konietzko y Michael Dantel y Martino. Gracias. Anunciaron su nueva serie de novelas gráficas de 3 volúmenes de Legend of Korra. Que a pesar de lo que muchos piensen, pues sí van a aprovechar y van a continuar la historia de después de lo que se quedó en el libro 4. Entonces, en sí va a haber un pequeño salto de años entre el volumen 1 del cómic y los eventos del libro 4 de la serie animada. Pero sí se van a esforzar, que tienen material más o menos como para 3 volúmenes decentes. Y que quieren ahondar en qué pasa al final. ¿Pues qué va a pasar? ¿Qué nos hacemos pendejos? O sea, ¿qué va a pasar? Símbolo de tijeras. Tijeras. Y sí, sí van a ahondar un poquito en la relación de Korra con Asami. Pero pues Dark Horse va a publicar los números, como hace con casi todo lo que está haciendo Nickelodeon principal de la serie, sobre todo de Avatar y Last Airbender. Entonces, pues sí podremos ver un poquito más, a lo mejor para los que se les quedó así como ambivalente a lo mejor el final, a pesar de que los mismos creadores lo han explicado que sí. Y pues levantar un poco la expectativa porque los fans sí se quedan un poquito como con ganas de más Legend of Korra, ¿no? A huevo. Grant Morrison confirma las novelas gráficas de Multiversity 2 y Batman Black and White. Ok, Morrison reveló que Multiversity 2, una línea de novelas gráficas originales basadas en sus rompedores y exitosos títulos de la serie mensual de cómics de Multiversity y Multiversity Guidebook, experimentarán historias a través de los 52 mundos que forman el mapa del multiverso de Morrison, ¿no? Morrison quiso revivir el multiverso de DC antes de que lo hicieran con Convergencia. Uh-huh. Entonces él hizo un mapa del multiverso, declarando todas las tierras y demostrando, creo que en una de esas, que Apocalypse está fuera del multiverso. O sea que todos los multiversos, Darkseid es el mismo. Uh-huh. Cosas algo así. Pueden buscar el mapa. Lo que está haciendo con Multiversity 2 es que, aparte de su título de Multiversity, donde está hablando sobre el multiverso y la chingada, esas historias va a haber así con Multiversity 2 The Flash. Y una historia de una tierra en particular, de una versión de Flash que a lo mejor conocíamos, que a lo mejor no, y la chingada. Eso es a lo que va con Multiversity 2. Y si va a escribir algo de Black and White, a mí siempre me ha encantado Batman Black and White. Ajá, entonces esto va a salir en el 2016. Y lo de Batman Black and White, va a ser una antología que continúa las historias originales de Batman de Morrison. Y va a ser un elenco rotativo de algunos de los artistas. O sea, él siempre va a ser el escritor, pero los artistas van a ir variando. Que es más o menos el estilo que tiene Black and White, que son historias de 8 páginas a blanco y negro, con la historia que se te hinche la gana de Batman. Por cierto, a Grant Morrison, ¿sí es Grant Morrison? Creo que lo puse en el blog. A lo mejor va a tardarse un poquito en escribir eso, porque ahorita ya es el editor en jefe de Heavy Metal. Va a empezar en febrero para ser el director general de Heavy Metal. Entonces tal vez va a tener un poquito de exceso de chamba. No olvidemos que se anunció por parte de IDW y DC Comics el crossover de Batman Teenage Mutant Ninja Turtles. ¡Ah, huevo! Que no dieron fecha, es lo único malo. Yo creo que sale ya el año que entra, si no es que a finales de año. Entre algunos de los detalles, por lógica, pues yo creo que lo va a publicar directamente DC Comics. Y prometieron que entre las portadas variantes, por lógica lo importante es la portada, sí va a haber una de Kevin Eastman. Y a mí lo que me llama la atención es por poder ver cómo dibujaría Kevin Eastman a las Tortugas Ninja. Entonces la verdad, que diga a Batman, o sea, diga a las Tortugas Ninja. Yo creo que ya las dibujó un putero de veces, ¿no? Sí, ya, yo me imagino que Bob Kane dibujó alguna vez a Batman. Me quedaba bien culero al principio, pero ya después más chingón, Sigue teniendo el mismo estilo un poquito, según yo, pero sí, la verdad sí me gusta. Va a ser una miniserie de 6 partes. Ah, no, ya, es en noviembre. Ya. Ah, chingón. Perdón si no había podido leer bien. Pues más o menos a lo que va la historia es que es en un combate, las Tortugas Ninja y el General Krang y el Clan del Pie se agarran a chingaputazos. Entonces Krang dice, ¿sabes qué? Chinguen a su madre. Y se deshace de las Tortugas y de Shredder y los transporta a una dimensión alternativa y aterrizan en las oscuras y peligrosas calles de Ciudad Gótica. Ah, o sea, no es una historia en que siempre vivimos en el mismo universo, pero no nos habíamos dado cuenta. No, el Krang, ya ves que el Krang en IDW usa mucho los portales interdimensionales, entonces no suena tan pitero, la mera neta. No pasará mucho tiempo hasta que se encuentren con, obviamente, Batman, y agarrándose a chingazos, ¿no? Y obviamente, Batman dirá, ah, no mames, estos pinches reptiles pendejos cagados son mis aliados para vencer a ese pinche clan ninja que está atacando las ciudades las calles de Ciudad Gótica, ¿no? Hay que unirnos, compañero. Sí, Batman, lo que tú digas, porque te amamos. Entonces va a ser así. ¿Sabes qué fue lo cagado cuando yo leí esta noticia? ¿Creíste que era una broma? No, yo iba en la combi y estaba viendo mi feed de noticias. Y le dije a Madame Toalé, y nos surgió así la duda de Batman le ganaría a las Tortugas Ninja, yo soy puta sin pedos. O sea, a las 4 así juntas, sin pedos, no hay bronca, ¿no? Yo creo que quien se les pondría terco sería el Shredder o Splinter. A Batman no creo, pero no sé, a lo mejor algún otro de la familia Batman, yo creo que sí. No, yo creo que Shredder o Splinter sí se le pondrían terco. No, sí ganaría Batman, pero sí sería una batalla difícil porque son maestros del ninjutsu y son cabrones. Pero o sea, es como Batman los del... es que aparte de ser maestro de chingomil artes marciales y haber sido entrenada por los maestros de sombras y todas madres, tiene y domina otras cosas. No, sí, pero también estamos de acuerdo que Batman se ha enfrentado a un chingo de maestros ninja y también ha acabado casi medio muerto, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿no? De acuerdo al favor del escritor. Ajá, entonces yo siento que sería una pelea interesante. Con las tortugas no es así, soy las chingas locas. O sea, digo, soy fan, pero pues no mames, es la verdad, ¿no? Y también va a haber un crossover de Street Fighter y G.I. Joe. Ah, sí. Que hay que tomar en cuenta que esta no sería la primera vez que G.I. Joe y Street Fighter se unen en el mismo universo, porque recuerdan que aquella película inefable con Jean-Claude Van Damme en los años 90 no solamente tenía su videojuego, sino que desde aquel entonces y hubo una mancuerna entre G.I. Joe y Street Fighter, y las figuras de acción oficiales de la película eran figuras de G.I. Joe. Es más, hubo un comando de Street Fighter de G.I. Joe. Exacto, o sea, venían las figuritas y todos estaban raros porque estaba Blanca, estaba Chun-Li, pero todos eran como... con botas militares. Como soldados, ¿no? Todos salían hasta arriba y Ken estaban así. Ahora me doy asco porque la verdad hubiera comprado, si hubiera podido, porque además era un morro asqueroso Siempre sí. Pero no mames, o sea, esas figuritas serían tan raras que me hubiera gustado tenerlas, ¿no? Porque la neta eran caras, hasta el Bison estaba cagado, ¿no? Pero sí, o sea, Street Fighter y J.J. tienen una oscura y extraña historia juntos, ¿no? De hace muchos años. Así, siguiendo un poquito en cómics, se anunciaron dos nuevas series para festejar, porque teóricamente es el año de los 75 años de Robin, que también son los 75 años del Joker, también son los 75 años de Catwoman, y creo que también los de Linterna Verde, si no es que el año que entra son los de Linterna Verde. Ya de por sí hay una serie que se llama We Are Robin ahorita. Y ya se canceló, ya se cerró Batman Eternal. Entonces ahorita para este año viene una serie por Scott Snyder, semanal por 6 meses, que se va a llamar Batman and Robin Eternal, que se va a juntar junto a otro crossover de 5 semanas, que se va a llamar Robin War, donde se van a unir los personajes Gotham Academy, Robin Son of Batman, We Are Robin, con portadas y trabajos entre los importantes de Lee Bermejo, que es el que está en We Are Robin como portadista y creo como artista principal. Entonces la verdad, pues sí, es así como que va a haber mucho de Batman ahorita al final, y más que nada de Robin, porque pues hay que admitirlo, pues, sí es el año de Robin, y ahorita hay un buen Robin, o sea, no me molesta Damian Wayne, y creo que ahorita no he leído nada desde que se regresó de la muerte. Entonces hay que darle un chance a festejar los 75 años de Robin, y sigue siendo el chico maravilla. El tráiler de la nueva temporada de Walking Dead, digo, no hay mucho que decir de esto, ya sabemos, Walking Dead, qué es lo que va a pasar, sigue las aventuras de Rick y sus amigos. ¿Sabes qué es lo que me gusta? Que esta temporada Rick está más pinche loco, güey. Con justa razón, porque no mames, le da la verga al pobre cabrón, entonces me late. Y lo interesante es que ya se había anunciado anteriormente a la Comic Con que iba a existir una serie llamada Fear the Walking Dead, que trataría sobre las primeras horas de la infección de del universo Walking Dead, ¿no? De la invasión zombie. Pero ya por fin en la Comic Con mostraron algunos de los teaser trailers. En los primeros días mostraron algunos pósters. Y ya posteriormente, ya a finales de la Comic Con, mostraron el primer trailer de Fear the Walking Dead. Entonces, te habla sobre estas primeras horas de del contagio zombie. Con otros personajes totalmente distintos. O sea, probablemente posteriormente hagan algún crossover o algo así, lo más seguro. Pero pues lo importante aquí es ver, ¿no? Cómo empezó la invasión zombie. Sabemos que pues iba a pasar, ¿no? Pega algo y le tienes que sacar jugo hasta el hartazgo, ¿no? Todos los spin-offs posibles para más varo, ¿no? Exactamente. Los spin-offs son mucho más interesantes que la serie original. Ajá, para empezar sabemos que tanto el cómic como la serie ya diverge mucho uno del otro. Ya están de lado a lado, de extremo a extremo, tanto en personajes como en lo que les han pasado a unos o a otros. Sí. Muchos. Ahora sí que sí llevan una línea, ¿no? Más en los malos. En los malos sí es más consistente, pero sí en los personajes principales sí ha cambiado bien cabrón, tanto de hay personas que siguen vivas en el cómic y en la serie ya están muertas. Ajá, viceversa. O viceversa. Ajá. Lo interesante aquí es ver que quien está escribiendo o ayudando a escribir los guiones es el mismo escritor del cómic de Walking Dead. Entonces, en cierta forma, es un trabajo apegado y original. Exactamente. Que es difícil leer el cómic. Difícil me refiero a que el dibujo no es nada digerible, está feo. Y de repente, cuando acabas viendo las viñetas, no acabas de repente cuadrar bien qué personaje es el que se está comiendo. Dices, todos iguales. Exacto, todos se parecen un putero. Ese es, por decir, es el Lee contra otro, ¿no? ¿Quién sabe quién sea? Ya se comieron a alguien. ¡Ah, no! ¡Se murió Timmy! ¡Oh, por Dios! Pero bueno, creo que lo importante ahí es hacer el anuncio de que esta serie saldrá hasta finales del año. Digo, para los que somos fans. Amazon México empezando, ¿no es cierto? Archie Comics va a empezar su subsección de Archie Horror, aprovechando el éxito de su nueva serie de Sabrina y Afterlife with Archie. Están reaprovechando este boom para lanzar una nueva serie, tal vez de un personaje que ya habían creado previamente, que era Vampirónica. ¡Qué putas! Que es la fusión de Vampirella con Verónica, que había salido originalmente en el crossover Betty the Vampire Slayer versus Vampirónica. ¡Qué chingados! ¿Sí? Ay, no mames, el universo de Archie está bien pinche raro, no mames. Están sacando, la van a unir a esta línea de Archie Horror junto a lo de los zombies de Archie, las aventuras así como más sádicas de Sabrina, como bruja, y esta nueva de Vampirónica para completar. Entonces Sabrina en el nuevo reboot va a ser una morra gótica o algo así. No sé, tal vez. Ah, güey, va a ser una teibolera con unos senos descomunales más grandes en su cabeza. En cuanto a figuras de acción, se presentó las Mondo de las Tortugas Ninja con cabeza intercambiable para que tengas la figura con bandana roja o de color, prácticamente basadas en los cómics, están muy bien hechas. Excepto en el caso de Rafael, porque su cabeza intercambiable no tiene bandana. Sí, porque no, ¿para qué quieres dos cabezas con bandana roja? Están muy bien hechas. Una es del cómic y la otra es la de la animada. Van a costar... ¡Ay, madre! Dice que van a costar $150 cada una. Puta madre, qué es que cabrón. Posible. Aquí está el precio como de alrededor. Dice que una segunda ola de figuras podría incluir figuras de Shredder, los soldados con del y sin arrugas. Y Casey Jones. Ah, qué chingón. Pero sí, o sea, 150 está medio caro. También Mattel presentó unas figuras muy bonitas de Thundercats. Esculpidas por el grupo de Force Horsemen. A huevo. Ahorita la primera línea muestra a Leono y a Chacalo. O Chacalman, o no. Chacalman se llama en inglés. Y dicen que para el club de coleccionistas de Mattel, que es un club así por suscripción, donde te mandan las figuras a tu casita, ediciones especiales, piensan sacar la versión, su nueva versión de Munra. Están muy basados en la serie animada, o sea, están sacados de directamente los diseños. Y la verdad se ven tan fieles que sí dan miedo y con más detalle. Se ven como las mejorcitas figuras de colección de He-Man. Aprovechen por si alguno de ustedes fuera fan de eso. No, ahora sí, están bastante chingados. Yo quiero, seguramente, güey. Pero pues están la, puta madre. Marvel Legends va a sacar la serie de Spider-Man Legends serie 4. Sí. Donde sale Spider-Gwen con cabeza intercambiable. Sí, se ve chingona. Sale el Beetle. Sale el Speed Demon. Sale Venom. Ajá. Con un diseño de sonrisa colgate. De hecho, tiene cabeza alternativa con lengua afuera. Y Spider-Man Ben Reilly. Ah, Spider-Man Ben Reilly, ¿no? Sí. En fin. Y Morbius y Jack O'Lantern. El Morbius está chingón. Sí. Y Jack O'Lantern está súper vergudo. Ajá. Y lo único que en lo particular no me gustó fue el Buff, que es el Absorbing Man. Está chingón. No está malo, pero pues me... Pero está chingón. Pero me viene valiendo un reveno de cacahuate. Sí, está chingón. La Absorbing Man no es un personaje. No. Luego, a mí tampoco, pero la figura es buena. Eso es lo que queremos, buenas figuras. No, pues sí. Digo, pero... sí, obviamente estaría súper chingón de que fuera una buena figura de un personaje que quiero, ¿no? A lo mejor un Man-Spider súper grandote y chingón. Estaría padre. Pero pues está buena la figura. Sí, pero pues, no soy fan. Y luego, la versión de Capitán América Civil War Legends. El Buff va a ser de Osland Red Skull. Y las figuras, entre algunas que van a salir, son el Capitán América clásico con cabeza intercambiable, de cuando fue Hombre Lobo. Ah, sí, en los 80s. Va a salir Mockingbird. Y Nook, que es un pinche personaje de la serie de Wolverine, que es un güey que tiene la pinche bandera pintada en la cara, es muy pinche de huevo. Bien, X. Y pues ya, básicamente eso es lo que va a salir, ¿no? Bueno, ya que ya esto ya va a acabar rápidamente, en la siguiente temporada de Tortugas Ninja... Las siguientes dos temporadas, ya se anunciaron dos temporadas de Tortugas Ninja para Nickelodeon. ¿En qué temporada vamos? ¿En la 4? En la 4. Ah, ya. Ajá, entonces va a cerrar la 4. Van a salir personajes como Fujitoy, interpretado por David Tennant, un Doctor Who. El decimosegundo. Ajá, va a salir Peter Stormer como Fargo, que es un Lord Insectoide y arrogante. Es el que salía en las temporadas finales de la serie original de Tortugas Ninja. Ajá. ¿No? El azulote feo. Sí. Luego Michael Dunn va a ser que se ha salido en Star Trek. Será la voz del Capitán Mozart, que es el comandante de la tripulación de los Triceratón. Zelda Williams, que va a ser Mona Lisa. Tres personajes invitados para hacer las voces de los de personajes que muchos fans quieren ver, ¿no? Como Mona Lisa, los Triceratón. Tengo Fugitoid. Mucho más cariño a los Triceratón y a Fugitoide. Sí, sí. Y también en base de Tortugas Ninja pues se mostraron imágenes de Bebop and Rocksteady y sus motocicletas para la película de la Teenage Mutant Ninja Turtles. Entonces se cambia el show por otro actor, al igual que la caray. Ajá, entonces pues bueno, habrá que ver qué tal les queda. También se mostró las armas de protones que se van a usar para la película de Ghostbusters con mujeres. Y se mostró las primeras imágenes de cómo lucirán las protagonistas vestidas del Ghostbusters. Se ven decentes ya con el equipo puesto en esas fotografías. Y el nuevo Ecto 1, que en teoría debía ser Ecto 3, pero el nuevo Ecto 1 está muy chingón. Lo que yo no sé es si va a ser reboot o va a ser continuación. Es secuela, no es reboot. Hasta donde yo sabía. Pero se supone que prácticamente viene de lo que había leído, que era una onda de tipo Full Monty, de que las tipas esas están, son unas fracasadas, han valido madre en todo. Entonces una consigue la propiedad del pinche edificio este y encuentran los equipos y dicen, ah, bueno, acá tenemos fantasmas. ¿Hasta dónde? Pues la gente fuera de eso ha criticado mucho. Mucho, muchísimo, porque no les gusta el cast. Ajá. El cast está muy feo. Pues sí, no, digo, pues es una película de Hollywood y está feo el cast. Pues sí, dices, ay, qué pedo. Pero, pues no sé, yo tengo cierta esperanza hasta cierto punto. Me gustaban muchos cazafantasmas, entonces, a ver qué tal. Sí, a ver qué tal, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente eso es todo. Se anunció esta serie regular de Amazing Spider-Man y Deadpool para cómic. Ah, Wesley Snipes estaba en pláticas para hacer una nueva película de Blade. Todavía no se sabe nada, solo se sabe que se fue a pláticas con Marvel Studios. Para una nueva película de Blade. Un momento, ¿Marvel Studios tiene los derechos de Blade? Al parecer. ¿Sí? Ah, ¿sí? No me digas. Bueno, sí, de todos modos ya lleva tantos años sin una película de Blade. De que los recuperaron, los recuperaron. Exactamente. Y en cómics se anunció sin nada más, así como el contorno y una interrogación. El contorno de una mujer y una interrogación. Y decía New Blade. Ahora sí que el nuevo Blade en cómics va a ser vieja. Entonces básicamente eso es todo en el Saga de la Comic Con a la que nos fuimos. Sí, unos saludines. Sí, sí, saludines y secciones. Ernesto Poblet dice, yo sigo teniendo orgasmos con el trailer de Batman, Superman, Wonder Woman con sus calzoncitos muy apretaditos, está muy rica. Y saludos a ustedes, maestros, y salve Cucamón, máquina del Averno. Con riff heavy metal. Saluditos a Ernesto Poblet. Saludines. Y luego Rosetta dice, yo quiero saludos. ¡Saludos! ¡Saludos! ¿Y qué pedo con el Yo-Yo Podcast? ¿Para cuándo el Yo-Yo Podcast? Pinche Necro, házmela. ¿Quiere un Yo-Yo Podcast? ¿Quiere que se lo hagas? No. Sí, Yo-Yo de Yo-Yo Bizarre Adventure. Sí, ¿por qué no? Me parece bien. Pura pinche música de José José. Y manda un besito al culo de la maldad, literalmente. ¿Quién? Y te manda un link de una nota de Tekken Street Fighter. Sí, rápidamente, en el Event Hubs dijeron que le hicieron una entrevista al Tekken, al pinche hombre Tekken, al que tú quiero acabar, y dijo, neto, no está cancelado el juego. Básicamente ya hicimos a todos los monos, ya hicimos todas las animaciones, ya hicimos todos los modelos. Básicamente el juego ya está ahí casi empaquetado, pero está en el sótano. Así de, no mamen, porque no han mostrado nada. No, estamos esperando el momento, claro, para mercadearlo. ¿Qué? A ver, Ramí Salazar Patiño dice, pasa la maldad, la tierra tiembla, pasa la maldad sin novedad, pasa la maldad y ya no hay más. Pues las noticias de Superman versus Batman fue lo más pinche cabrón, y lo de la nueva película de X-Men. ¿Está llamando gordo? No, fue como más un poema, así como de amor. Pero me dijo gordo. No, güey, porque dice que no hay novedad, o sea, pues no te estoy diciendo gordo. Pero dice que se impone, pinche maldad, dice, ay, cabrón. Tú tómalo como quieras, güey. Y Luis Rodrigo Espinosa dice, saludos, Saga. Saludos. Esos son todos los comentarios. Muy bien. El cómic de la semana. Pues les voy a mostrar el cómic de la semana. Esta semana les voy a recomendar, en especial a la maldad. Es en serio. El cómic de Miss Marvel. Mira que yo decía lo mismo. Así, güey, así. La veía y como que decía, pues, o sea. Pues Miss Marvel, como sabemos, la Miss Marvel original, esta Carol Danvers, se va a chingar a su madre y decide volverse Capitán Marvel, ¿no? Y se va con los Guardians of the Galaxy a vivir aventuras en el espacio. Luego, por ahí, en algún momento, los Inhumans tienen sus desmadres y cierran y detonan la bomba terrígena en el mundo, y la pinche niebla terrígena va por el pinche mundo, convirtiendo a la gente en inhumanos, ¿no? Bueno, a la gente que tiene esos genes. En mutantes baratos, porque ya no tienen derechos de mutantes. Con derechos, ¿no?, de autor para películas de Marvel. Exactamente. Entonces, en una de esas, pues pasa por como saben, pues primero por Nueva York. Y en una de. Ajá, y en Jersey. Agarra a esta chavita que es americo-musulmana. ¡No! Ajá. Es súper fan de la Miss Marvel original. Súper fan de la Miss Marvel original y de los superhéroes en general. ¿Y es lesbiana? No, no, vive en una familia musulmana... Americana. Americana, o sea, son sus padres son americanos que viajan... Perdón, son musulmanes, viajan a América y ella nace en América, pero sus tradiciones no dejan de ser musulmanas, ¿no? Okay. No la dejan tener novio, ni agarrarse de la mano, sabe que va a estar comprometida con un cabrón que ellos decidan y la chingada. Ajá. Pero tampoco son culeros, o sea, son como una especie moderna musulmana de la tía May y el tío Ben. Bueno, igual, ¿cuál es la bronca? Ajá, entonces ella pues agarra y en uno de esos días dice, pues focos, me voy a escapar a una pinche fiesta porque nunca me dejan ir a una fiesta. La agarra a la pinche madre terrígena esta y se vuelve Miss Marvel. Bueno, obtiene estos poderes. Su abuela y es súper pateadora. No. Cambia un poco su estructura, puede transformar, puede hacer... Es Richard Barato. Como un Richard Barato, exactamente. Como un Richard Barato, pero ¿sabes? Ajá. O sea, si Miss Marvel ya era algo medio pinche... Teniendo poderes de Superman. Ahora le ponen los del Mr. Fantastic y quieres que mejore. Pues lastimosamente, para lo que tú no crees, sí mejoró. Dicen que es una buena historia. Es de las historias mejores vendidas en Estados Unidos. Bueno, pero está chida. Y Vanagloria está cagadísima de la pinche risa, güey. Es que inicia como una serie de esas digitales originales, ¿no? Ajá. Ahorita ya se publica y al grado de popularidad que tiene esa Miss Marvel por ser de ese estilo, ahorita ya va a salir en los nuevos Vengadores. Exactamente, está cagadísima de la risa. Se hace elástica, pero es cagado porque, o sea, normalmente tú cuando ves cuando piensas en una superheroína y piensas en Miss Marvel, piensas en una rubia alta, culona, chichona, súper buena, con ultrapoderes, ¿no? Bueno, esta no tiene ni los ultrapoderes, ni poderes que le pondrías a un personaje femenino en general, porque no, digamos que como que no se ven estéticos, se le hacen los pies grandes o las manos grandes o cosas así. No está buenota, incluso ahí mismo te lo dicen, pues es una chava X de la escuela. Ajá. Pero está cagadísima de la risa la pinche serie escrita. Está así extremadamente bien escrita en el aspecto de que si te la crees de que es una heroína adolescente con pedos de adolescente, no como a... Adolescente musulmán. No como lo que le pasó a Peter, ¿no? Que ya no los tiene. O sea, Peter ya tiene una pinche empresa y la chingada. Entonces ya dejó de ser ese héroe adolescente con el que se identifican los adolescentes, ¿no? ¿Por eso lo mataron? No. La empresa de hecho la obtuvo cuando era Superior Sprite. Sí, tiene super fuerza, pero no a nivel mamón. Y se estira. Y tiene algunos desmadres muy cagados. Entonces, la neta, está muy divertida la serie. Muy, muy, muy divertida. Yo, la neta, tampoco le tenía nada de fe. No, pues es que... No. No se vende. O sea, ves la serie y en general dices... ves el personaje y dices... Pero yo sí leí, críticas. No, muy chingona, ¿no? Bueno, por pinche duda le voy a dar... Como decimos, ¿no? Voy a leer un tomo o dos. A ver qué tal. Puta, güey, termina de leer el primero y dices, va, lees el segundo y el tercero y te quedas picado, güey, hasta que lo terminas de pinches leer. Entonces, yo sí les recomiendo leer Miss Marvel, está bastante divertido, te rompe muchos de los paradigmas de superhéroes. También lo divertido, o lo bueno, es que no la van a meter con los Inhumans, o sea, ella no deja de ser un Inhuman, entonces está bastante bueno. Denle una leída a Miss Marvel, de lo mejor que ha sacado Marvel últimamente. El otro día estaba viendo, encontré en el Muromercado la gran película de Lego, de Big Lego Adventure. Y estaba viendo el Blu-ray y en una de esas estoy viendo cómo te enseñan, según ellos, a construir cómo hicieron la película. Y se ve cómo tienen un software muy bonito para armar Lego. Vuelvo haciendo el siguiente video que veo, te hablan de un software que se llama Lego Digital Designer, que literalmente dicen, ¿sabes qué? Sí teníamos una versión para la película, pero hay una versión que lleva años en para PC y para Mac. Una versión donde literalmente puedes descargar cualquier pieza de estilo que exista de Lego para armar un modelo que tú quieras. Porque uno de mis traumas siempre ha sido con Lego es que a veces no siempre tengo, 80 o 90 piezas del mismo color para armar un edificio, ¿no? Una fachada o lo que se te antoje, ¿no? Siempre estás muy limitado en piezas. Pero de alguna manera descubrí que con pues simplemente podrías estar jugando al Lego durante unas 6 horas, armar tu cosa. Una función que piensan recuperar, porque resulta que la tenían antes, era que lo que armabas podías mandar el modelo y pedir que te lo mandara en una caja especial de Lego de algo que tú hayas armado. O sea, que literalmente, voy a armar mi supercarro de carreras con las piezas, colores y yo quiera. Y literalmente tienes acceso O sea, no me imaginaba la cantidad de piezas de Lego que existen, güey. Jala más o menos bien en Mac. Yo espero que jale bien en PC. Es gratuito. Prometen que piensan devolver esa funcionalidad, pero dicen que no la habían podido complementar bien. O sea, que había habido muchas fallas con la entrega de modelos, bla, bla, bla. Tan cagado estarte viendo, güey, estoy jugando Legos, pero en la computadora, güey. O sea, y es el mismo ámbito. O sea, porque pues, ¿qué haces en Lego? Nada más armas cosas, güey. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Hace mucho tiempo, no sé hace cuánto, más o menos como año y medio, les había recomendado un manga que estaba leyendo que se llamaba Shokugeki no Soma, que era un manga de cocina en la cual unos estudiantes de cocina buscaban por competir entre ellos para ver quién podía preparar el mejor alimento. Bueno, pues en abril pasado, el 3 de abril específicamente, ya salió el anime. Es bastante bueno, se los recomiendo mucho, chéquenlo. Es comedia ligera, en realidad de comida, lo que sí, cada vez que veo esa madre se me da un chingo de hambre, me da un chingo de apetito porque se ve bien rico todas las mamás que cocinan ahí. Las ideas son muy buenas, hay mucha comedia, hay mucho fanservice, obviamente la mayoría de las cocineras están bien masitas y pues, tienen onda harem con el protagonista, obviamente. Es bueno, chéquenlo, que literalmente lo describen la mayoría de comerás comida tan deliciosa que te hará desnudarte. Chingón. Madame Toiles y la diosa de porcelana. A ella todo le caga. A ella todo le caga. ¡Todo me caga! Estamos en la sección cine de Madame Madrazos que estamos grabando desde el búnker subterráneo a prueba de pendejos. Pero bueno, se filtró algo en nuestro sistema y pues aquí está el necro. También conocido como el cuchitril felino. Porque como Madame Madrazos ya no nos quiere, ya no va a grabar con nosotros. Así que tengo que venirme a coger y a grabar. A huevo, sobre todo lo primero. Lo que pasa es que el necro no entiende que estoy persiguiendo mi sueño de volverme la loca de los gatos. Ay, qué asco. Y lo estoy logrando, mira, cada vez hay más gatos. No, ya no, el otro lo corrieron a putazos, una de las gatas. En fin, a nadie le importa. Bueno, ok, como entonces Madame Madrazos tiene que quedarse a trabajar, esa es la triste verdad. La triste verdad. Así que va a grabar aquí su sección cine. Vale. Ya cállate, pendejo, ya cállate. Es que amo mi voz, es muy linda y medio odiosa. No lo es. No me importa. Bueno. Mi vieja dice que sí. Ahí les va la diosa de porcelana de esta semana, en la que vamos a recomendar películas acerca de vaginas asesinas. Ay, ¿por qué no me fuiste nada más a grabar solo y ya? Me vale verga, es más, me vale vagina asesina. Nuestro primer horror de película, no porque sea de terror auténtico, bueno, no sé, no tengo pena, imagino que no quiero que algo me muerda ahí. No, sería sumamente doloroso, asqueroso y feo. Bueno, nuestra primera película se llama precisamente Tit, o dientes, en la que, bueno, esta chica tiene, pues, no hay más que decir, dientes en la vagina. Como dato curioso, el póster de Tit fue baneado en todos lados. ¿Por qué? ¿Qué tenía? Pues era muy sencillo, o sea, realmente era una radiografía de la pelvis de alguien, con obviamente dientes en esa parte. Yo no creo que sea así tan escandalizante como para prohibirle en todos pinches lados. Ajá. Aquí fue película que no llegó. Ay, no, pues obviamente. Pero sí se estrenó en cines, o sea, y no crean que es algo jodido de bajo presupuesto. Sí tiene su budget, o sea, sí es una película con presupuesto y bien hecha. Va. Si esperan ver un monstruo idiota, no lo van a ver aquí, pero sí en mi segunda recomendación, que se llama sencillamente Killer Pussy. Y sí, es japonesa. No, hombre, ¿en serio? A huevo. Y aquí si quieren ver monstruo panocha con dientes súper decadente, esta es su película. No quiero. Nadie quiere. Pues sí, bueno, si también son de esos locos enfermos y patéticos que por alguna razón son fans del Tentacle Rape en Hentai. Como Madame Toilette. Yep, esta también es su película. De hecho también está la versión live action de la Blue Girl, que está muy guanga, que no es porno. Recuerden que en Japón pues estaba... Uy, eso es viejísimo. Ajá. Y sí, tiene su cierta dosis, pero pues está, es softcore. Yo literalmente era puberto cuando vi eso. ¿La Blue Girl versión live action? Sí, bueno, no era puberto, ya estaba terminando la prepa. Exacto, ven, todo pervertido Standard la ha visto. Otaku. Sí, no busquen una versión más dura porque no la hay. Recuerden que en Japón había muchas limitantes para el porno. No podemos ser genitales, por eso todo está pixelado. ¡Qué pinche asco! Sí. De hecho, todo eso derivó en un género muy específico llamado Pink Uega, película rosa. que en general hizo que al no poder mostrar porno abiertamente, todo se volviera más asqueroso y pervertido. Ay, sí, bastante. Pero bueno. Qué rico la María Sagua. ¿Quién no se ve oriental? Qué rico, sobre todo por eso. Bueno, mi siguiente película se llama Angst. Hay otra película, digamos de arte, que también se llama así. La diferencia es que esta la pueden encontrar como Penetration Angst, precisamente para... dividir. Sí, para diferenciarla de la otra. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es lo mismo, es una chava que literalmente tiene un agujero negro, porque todo cabrón que se coge es succionado por su vagina. ¡Qué horrible! Es como el ano del Chitiba, que también todo succiona. Ay, en fin. Penetration Angst, igual, a pesar de ser una película británica de poco presupuesto, tiene lo suyo y no se ve tan jodida. De todas las mencionadas, tal vez la menos pitera sea Tip. Nótese el menos pitera. O sea, no, sí, o sea, es la única que tiene producción. Las demás sí son serie B, sí son decadencias pendejas. Y pues ya dije, o sea, una japonesa de ese ultra gore japo, de, ya saben, un chingo de monstruos, un chingo de sangre y puras pendejadas. Bah. Y muchas chichis. Y la última, ya creo que ya la he mencionado, es un WTF constante y tiene que ser Bad Biology. La trama, en resumidas cuentas, es que una mujer con una especie de parásito en la vagina, no sé si es un parásito, maldita sea. El punto es que tiene 5 clítoris y no puede ser satisfecha por ningún pene, entonces está buscando a un cabrón que tiene un pene mutante. El necro. No. Quien, por cierto, no tiene sexo porque le tiene miedo a su pene, que le vaya a hacer algo a otras viejas y... no mames. Creo, si mal no recuerdo, que Bad Biology está hecha por el mismo autor de Basket Case. Así que sí es una inmunda basura. Sí, se oye. Sí tiene... o sea, sí es una especie de comedia idiota. Y bueno... sí, véala, hasta eso tiene su cierta dosis. Tiene suerte conceptual, no está tan mala, neta. Va. Y bueno, esta película me recuerda a otra que se llama Killer Condom. Curiosamente, a pesar de los del necro, voy a cagar. Está basada en un cómic, aunque ustedes no lo crean. No todo lo que está basado en un cómic es bueno. No, yo lo sé que no, y ya he también mencionado muchas películas que no son buenas y basadas en un cómic, como Avengers. O como El Spirit. ¡Ay, por Dios! Avengers es buena, a pesar de lo que tú digas. No digo que no. La 2 no estuvo chida, no me gustó. Fue Wanda. Sí, esa. ¡Y coman comida, no mamen! Tengan cosas, coman comida y respiren aire, sí. ¿Y qué te emocionó de la pinche Comic Con, digo? Ya están vendiendo los cómics Invasor Sim, porque eso sería lo único. ¡Ay, sí! Ayer estabas bien emocionada con el... ¡Ay, pero claro, el trailer de Star Wars! Exacto. Bueno, no es el trailer de Star Wars, es el making of de Star Wars. ¿Por qué? Pues ahí van los highlights, porque sale Simon Pegg, porque no mames, están haciendo efectos tradicionales, porque Chewbacca es quien tiene que ser, y porque hasta ahora supongo que no me muestran, al irse los agradezco, mucho de los nuevos personajes ni de las cosas añadidas, precisamente para no spoilear y no darle para atrás ni dar pie a malos comentarios al respecto. Eso está bien. Sí, no, sí, se los agradezco, en serio, mucho. ¿Y qué más vimos en la...? El trailer de Suicide Squad. ¡Ah, sí! La verdad es que le tengo fe, y ya le dije al necro ayer, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ay! Ya sabes, ahí lo dices. ¡Ay, tú dices! Bueno, ya. En primera, sí, le tengo fe. No lo he escuchado, y en segunda, porque el necro se lo olvidó. Sí le tengo fe a Suicide Squad, y a lo mejor tantita Batman, Superman, bla, bla, bla. Dawn of Justice, ¿es? Sí. Porque todas las películas de DC últimamente han sido puros fails pendejos. Y tienen mucha competencia considerando los hitazos que han sido las de Marvel. Entonces nada más tienen dos sopas: hacer las cosas bien o hacerlas increíble. Y piensen que pues ya para meter a Jared Leto y a Will Smith es porque sí le están invirtiendo bastante y no le van a arriesgar. Sí. A que sea un fracaso. Y tal vez de las dos, le tengo más fe a Suicide Squad. Yo le tengo más fe a Batman Superman. No lo sé, Batfleck. Quizás no sea tan malo. No lo sé, en el pedacito que vimos ayer, actúa muy de la verga. Bueno, la verdad. Esta es una Ben Affleck, para empezar, es alguien que yo nunca jamás imaginé como Batman. No, pues nadie. Ni siquiera como Daredevil, o sea, imagínate. No, pues nadie. Pero bueno, noticia que me emocionó en esta pinche semana, y me vale madre lo que diga el Nick al respecto, es que Warren Ellis, escritor que me gusta, porque obviamente es artífice de Planetary y de Stormwatch segunda generación, removiendo y componiendo las cosas, las tonterías de Jim Lee. Es que dibuja bonito, pero escribe mal. La verdad, sí. Sí, sí. No podemos negarlo. No, sí, sí, no, sí. No. Yo tengo un cómic de Stormwatch viejito, o sea, del 93 era, ¿no? Sí. Todavía sí. No estrenaban ni Gen 13 ni Wildcats. Y Gen 13 todavía tenía el nombre de Gen X. Ajá. Cuéntanos por qué, Necro. Gen X, porque iban a ser hombres X realmente los de Gen 13. Entonces se peleó con Marvel y dijo, pues me llevo mi proyecto a mi nueva agrupación. Y le pondré Gen X y Marvel le dijo, no estás pendejo, porque sí, Gen X, no. Porque Gen X es básicamente algo que le pertenece a Marvel. Se le tuvo que cambiar a Gen 13, y en esa edición que tiene Madame Toile, todavía viene anunciado como Gen X. Gen X. Ajá, pero pues posteriormente ya fue Gen 13. Bueno, sí. Warren Ellis le recompuso su segunda vuelta de Stormwatch, dijo, esto tiene potencial. Warren Ellis es alguien que se ha destacado por reconstruir o deconstruir, como quieran verlo, el mito del superhéroe dentro de un entorno real, con toda la política y pues lo que afecta a la sociedad que eso conlleva, ¿no? Pues por ejemplo, ya el mencionado Stormwatch, obviamente Planetary y hasta Ruins, que fue como la secuela, ¿cómo dice? La secuela espiritual, dice la maldad, de Marvels. Warren Ellis va a escribir la versión gringa para cierto canal de cable gringo. Va a escribir la versión, la adaptación gringa de El Pantera, de la cual ya vimos esto en televisión. Fue una serie hecha por Televisa cuando empezó a querer hacer como que sus programas con calidad cinematográfica, llegarle pues, a un público más maduro, más amplio y más, sí, digamos que a un público más maduro. Pero bueno, sí, entre esas series estrenaron El Pantera. Obviamente esta serie le afectó el boom que fue Sin City en su momento y trataron de darle pues visualmente ese estilo, ¿no? Tenía lo suyo, tenía igual buenas chichis, tenía Ignacio López Tarso como el, digamos, comisionado gordo de aquí. Y tenía muy, muy, pero muy buena fotografía. La verdad es que sí. O sea, no era una serie mal hecha. Sin embargo, el enfoque que se le dio, pues, no era el correcto, porque Gervasio Robles, el Pantera, tiene que ser un tipo gañán, naco a más no poder, alburero y feo como la chingada. No el guaperra super modosito que nos pusieron. Era para darle algún... Pues sí, también, o sea, era el jale, ¿no? Sí, insisto, sí. Le tenían que dar este estilo super noir que fue influenciado por Sin City. Yo creo que el concepto estaba bastante bien, solo que las actuaciones no ayudaban nada. Deja de las actuaciones, realmente no... O sea, no lograron hacer un héroe a la mexicana. No. Que eso es lo que es el Pantera, al fin y al cabo. Un héroe a la mexicana. Lograron hacer un héroe agringado como cualquier mexicano contemporáneo. Y pues qué triste. Pero bueno... Dices, hasta ahí quedó, el Pantera va a quedar como curiosidad de la televisión nacional. Sin embargo, Warren Ellis dijo, pues no está tan mal este pedo. Vamos a ver de qué se trata. Le gustó el cómic del Pantera y se supone que lo va a adaptar. Dice Necro que en realidad no lo va a adaptar tal cual. O sea, el Pantera no va a ser chilango y no va a estar viviendo sus aventuras en el DF, sino que va a estar en la frontera y es una especie de vigilante. Eso decía la nota. Ajá. Y pues, la neta, yo le tengo fe. ¿Por qué? Porque Warren Ellis es alguien que me gusta cómo escribe y que, la verdad, todavía no se duermen sus laureles como Frank Miller, seamos sinceros. Ah, y también va a ser hecho por la productora de Walking Dead. The Walking Dead, programa de probado éxito y que pues no mames, ahorita ya se fue al cielo. Entonces pues bueno, yo espero ver el Pantera de Warren Ellis, pero pues bueno, todavía ni siquiera empiezan a grabar mini madres. No, a ver si no se queda o se va para abajo el proyecto. Ajá, a lo mejor temo que caiga como que en un concepto estilo Machete. Para empezar, de mexicano badacero fronterizo acá. Para empezar tiene que pasar todavía por varios filtros, o sea, que saquen el piloto y que le guste y que pegue. Sí, sí, sí, bueno, eso también. Pues dale, esa es la sección de Madame Toile. Ñe. El Ñe de la semana. Lo que me vale verga esta semana. Eso fue todo en el Saga Podcast. No olviden darnos comentarios en iTunes. Estamos en iTunes como Saga Podcast y hay una temporada 1 de Saga Podcast por ahí incompleta. No olviden escribirnos al Facebook. Estamos en Diagonal Saga Podcast, en arroba Saga Podcast en Twitter, por si nos quieren tuitear algo así de 140 caracteres. ¿Creen que con eso alcanza para terminarnos de mentar la madre? Estamos también ahí en YouTube. Prometemos subir pronto videos, pero nos ha dado huevo editarlos. Y no olviden apoyarnos en PayPal desde la página del Saga Podcast, sagapodcast.com. Pueden donarnos dinero por PayPal porque durante esta semana necesitamos pagar ya el hosting. Y si no quieren quedarse sin Saga Podcast, con 50 pesos o algo, de verdad. Sí les pedimos que nos ayuden un poquito. Sí lo pagamos nosotros, pero ahorita mínimo el dominio ya lo pagaron ustedes, ¿eh? O sea, sagapodcast.com sí se salva este año. Y vamos a ver si juntamos ahorita para el hosting, ¿eh? Pero si pueden ayudarnos, se los agradeceremos mucho. Eso sería todo. No olviden, busquen también @sonpantlygame, un juego que estamos desarrollando, para que hagan pruebas y por favor dennos críticas de cualquier cosa que crean que está fallando en el juego o pero qué cosa se pasen de mamones. No se pasen de mamones, pero también si lo que les gusta también no olviden decírnoslo, basado en el cómic de Edgar Clement en Operación Bolívar, Sonpantly, un juego de peleas. Ya pronto estaremos en iTunes, en iOS Store de Apple. Bueno, a huevo, y compártanos, cabrones. Compártanos en el Saga Podcast. Con sus amigos. Con sus amigos. Somos mejores con lechita, ¿verdad, Dr. Hill? A huevo que sí, chingón. A huevo, chingón. Se lo volé a los super güeyes, ya lo sé. Ahí les va mi leche. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.